Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer eso, radios a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y con una suerte de contenidos que espero que sean de vuestro interés. Vamos a bajar un poquito. Ahí estamos. Sergio de Montfort, el príncipe del sonido. Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yaugue, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche interesantísima por delante. Vamos a hablar con Fernando Rueda, nuestro querido periodista de investigación, y su materia reservada. Atención a los asuntos. Primero, Georgia. La visita de George Bush sigue todavía dando mucho que hablar. ¿Os acordáis que se logró detectar el lanzamiento de una granada que cayó a unos 100 metros del presidente norteamericano? Bueno, pues ahora el FBI nos confirma que esa granada estaba activada. O sea, que funcionaba, que no era una broma, que no era de pega. Bueno, pues las cosas que ocurren cuando uno va a estos países difíciles. También hablaremos de un espía muy curioso que quedó olvidado, quedó relegado, condenado al ostracismo por el Mossad. Ocurre que este espía suministraba datos sobre los Estados Unidos de América, el gran aliado de Israel. Y claro, quedaba muy mal que Israel asumiera que había un espía trabajando para el servicio secreto israelí y pasando datos de su gran amigo, ¿no? Pues este asunto quedó ahí y ahora este espía se revuelve y exige sus derechos. Por otra parte, comentaremos lo de Fidel Castro. Manifestación tremenda, tremenda manifestación en La Habana para exigir la deportación de un supuesto terrorista cubano que hace 29 años atentó contra un avión de la cubana de aviación provocando la muerte de 73 pasajeros. Este supuesto terrorista ha sido detenido en Miami y bueno, pues estamos ahora a ver qué pasa, porque también lo pide su deportación Venezuela, pide que se lo envíen. Así que vamos a ver si Estados Unidos consiente en enviar a este supuesto terrorista, si me quiere decir supuesto, a un tercer país, como es Venezuela, con Hugo Chávez y todo eso. En fin, y luego en nuestras narraciones extraordinarias con Fernando, vamos a rememorar un hecho acontecido en los años 70 en este país. Ahora que se habla tanto de diálogo con la banda terrorista ETA, bueno, pues en los 70 los servicios secretos españoles ya mantuvieron diálogo con ETA, y hablaremos de un espía en concreto que fue el encargado de este asunto, el espía que negoció con ETA en los años del tardofranquismo. Un asunto muy curioso que nos lo contará Fernando. Tendremos también tiempo para Azul y Verde. Atención, que tenemos nueva especie de primate localizada en Tanzania, en África. Hacía 20 años que no se descubría una nueva especie en el continente negro y ahora ya la tenemos. Es un primate, es un simio de montaña localizado en las alturas de Tanzania, un país bellísimo. Y luego contaremos sobre el Homo sapiens más anciano, más viejo de nuestro continente europeo. Ha sido encontrado en la República Checa. Tiene 31.000 años de edad, el Homo sapiens más antiguo encontrado en Europa. Lo contaremos en Azul y Verde. Habrá también pueblos con encanto. Hoy tenemos la Puebla de San Miguel, un pueblecito valenciano que tiene tan solo 87 habitantes, pero un entorno natural y una riqueza exquisita. Tiene hasta archivo propio y un museo etnológico. La Puebla de San Miguel en Valencia, muy cerquita de las provincias de Cuenca y de Teruel. Ya veréis qué maravilla de pueblo. Bueno, también un microrrelato fastuoso se llama Desde el Lienzo. Os invito a escuchar ese relato en la voz de Paco de León, los relatos que enviáis vosotros los oyentes. Archivos del Misterio, Expedientes del Misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 48. Un caso insólito que os va a desarrollar Bruno Cardeñosa a las mil maravillas. Y tiempo para el cine con José Manuel Escribano, donde habrá muchas películas orientales. Tendremos el análisis de la película Tapas, pues yo creo que lo más visible del cine español en los últimos meses. ¿Qué se debe hacer? El cine español sigue la auténtica crisis, pero bueno, esta película Tapas por lo menos resulta entretenida. Así que eso con José Manuel Escribano, nuestro correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estáis invitados, estáis en casa, estáis aquí en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un momento. Do. Lo. Ahora. qué ansiedad, sí. qué ímpetu, qué impaciencia. Se sabe estrella de la melodía, se sabe... icono de la musicalidad. Es el gran Fernando Rueda, con gabardina de camuflaje, con sombrero de ala ancha, con sus micrófonos instalados en la corbata. Es el nuevo hombre tecnológico. Allá donde va, graba una conversación. Y siempre cantando con ese aspecto inocente. Love for sale. Ay, señor, vamos a poner un poquito de mejunje. Un poquito de mejunje para Fernando. Ha sido un día duro. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿No me dices buenas noches? Hoy ya no me merezco ni eso. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Es que estaba ensayando antes. Es que han puesto la música antes. Sí, pero que estabas ensayando, pero sí. Estaba cogiendo el tono. Pero si te la sabes de memoria, Fernando, si la cantas en pakistaní, si la cantas en tailandés, si la cantas en todos los idiomas. Pero estaba cogiendo el tono, hombre. El toner. El toner. Vale. Aquí un poco de frappé. Ahí está. Qué barbaridad, en vaso de litro, es tremendo, es insaciable, vamos. ¿Cómo que insaciable? ¿No? ¿No tiene sed y tiene sed? No. Ya, hombre, pero tanto hielo, tanto hielo. Porque si no se había entrado nadie, hombre. Ya. Bueno, es una maravilla, ¿eh? Algún día la vamos a poner entera porque hay que decir... In the channel, honey. Bueno, pues, Fernando, ¿cómo viene la actualidad, eh? ¿Cómo... Tremenda, sí. La bomba estaba activada, la granada era de verdad. Sí, ¿sabes? Que ocurrió el 10 de mayo y la semana pasada hicimos un comentario jocoso muy por encima. Pensábamos que era de plástico. Claro, porque habían dicho que era de plástico, porque estaba George Bush en Tbilisi con su señora y con el presidente georgiano, y entonces, bueno, pues de repente encontraron una especie de pañuelo, y dentro del pañuelo una granada. Todos los servicios de seguridad del país dijeron que, bueno, que era una coña, que eso era nada, que no era una granada de fragmentación, que vamos, que era como de juguete. ¿Y uno del FBI? Claro, y entonces, no, dijeron que nada, a Bush, para que no asustaran, no le dijeron nada. Pero por si acaso se llevaron la muestra, ¿no? Claro, entonces, no, yo creo que la muestra se debió quedar allí, pero también se debieron quedar allí los agentes del FBI, viendo qué es lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, frente a esa primera interpretación de que era un poco para asustar, ¿no? Gran pánico, había tanta gente, ¿no? En el sitio donde se celebró el acto. Y entonces ahora nos hemos enterado que efectivamente era una granada de fragmentación. Que efectivamente la tiraron con la pretensión de acabar de una vez con el presidente georgiano y con Bush y con su señora. Que además la tiró alguien que la llevaba escondida dentro de un pañuelo. Habían instalado, parece ser, una especie de detectores de metales. Pero claro, estos sistemas del servicio secreto americano pues son un poco complicados, porque claro, dar un acto en público con tanta gente, yeah, y pretender que todos los que vayan pasen por el detector de metales, eran 100.000. pues claro, imagínate, ¿no? 100.000, sí. era tremendo, diciéndoles quítense el cinturón, dejen el reloj, sí, dejen las monedas, el teléfono móvil, las llaves. Imaginas, ¿no? Las llaves, déjenlo aquí en el cajetín, y cuando salgan de la manifestación lo cogen. En una bolsa, todo metido. Bueno, pues sí. Efectivamente no dio buen resultado, y parece ser que fue alguien que tuvo muy mala puntería o que estaba muy lejos, pues menos mal, ¿no? Que le dio en la cabeza a una niña. Imagínate, dio en la cabeza a una niña. Eso parece ser. Y como iba envuelta en un pañuelo, pues la tiró. Entonces le dio la cabeza a una niña. ¿Y cómo quedó la cabeza de la niña? Pues debió salir un chichoncete, ¿no? Hombre, porque te tiré una granada a la cabeza, fíjate. Sí, pues, el problema es si hubiera explotado. Ya. Al contacto, ¿no? Bien. Pero parece ser que estaba tuvo algún problema la granada y no explotó. Pero si explotó, hubiera explotado, pues claro, estaba a 30 metros de Bush, pues yo no sé qué podría haberle pasado, pero imagínate el susto y el pánico. Pupa. Del servicio secreto americano. Pues pupa, claro. Diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, pues nada. Intento de atentado contra George Bush o contra el presidente georgiano. O ambos. O dos pájaros de una granada, ¿no? De una granada, sí. Bueno, pues la granada estaba activada. La granada funcionaba. Lo que pasa que, mira, pues nos alegramos por la pobre niña, ¿eh? Porque anda que sigue... Sí, además, es que fíjate, porque son ese tipo de actos, porque cuando, yo eso lo he visto, cuando el presidente de los Estados Unidos va a los sitios, no le dejan ni un momento su servicio de seguridad. El servicio de seguridad lo controla todo. Yo recuerdo que incluso ha habido históricamente problemas en el palacio de la Moncloa, porque claro, los servicios de seguridad de la gente que visita la Moncloa no pueden entrar en el palacio, ¿no? La seguridad dentro del palacio es española, ¿no? Excepto cuando llega el presidente, ha venido yo, el presidente de los Estados Unidos, ¿tá? Que ellos controlan, ellos entran, ellos lo han dado. Y siempre ha habido líos por ese exceso de celo. Sin embargo, fíjate, llegan a Georgia y no les habría servido de nada ese exceso de celo, ¿no? Pues nada, George Bush, para su biografía en la enciclopedia, ya podemos incluir, sufrió un intento de atentado. Efectivamente. En 2005. Bueno, pues la granada que se lanzó contra George Bush y contra el presidente georgiano. Y ahora vamos, esta historia es muy entretenida. Porque ya viene durando años, ¿verdad? Sí. Pero es curioso, este es el espía que trabajaba para el Mossad suministrando información de los Estados Unidos. El gran aliado, el gran amigo. Efectivamente. Pero lo que tú siempre dices, aquí todo el mundo espía a todo el mundo, ¿no? Exactamente. Hemos contado aquí, ¿te acuerdas? Hace unos meses contamos el caso de un espía judío que habían conseguido que lo entregaran, ¿no? Yo creo que estaba en Egipto y que, bueno, pues había sido pillado infragante, y entonces la presión, cuando pilla Israel a un espía, ejerce una presión verdaderamente salvaje. Y digamos que Israel siempre se caracteriza por defender a ultranza, ¿no? A sus espías, y los recupera allá donde estén. Sí, sí, sí. Menos. Claro. O muertos, que eso es una forma de no poderlos recuperar, y entonces lo que hacen es recuperar los cadáveres. Sí, sí, sí. Es decir, fíjate el matiz, ¿no? Son como los marines, siempre se retiran con sus muertos. Con sus muertos, ¿no? Y si alguien coge, le matan, como han ocurrido casos, bueno, pues luego piden el cadáver para enterrarlo allí. Bueno, menos el caso de Jonathan Pollard. Jonathan Pollard es un americano que en los años 84, creo, trabajaba en el servicio de espionaje de la Marina de Estados Unidos. Era un analista. Sí. Era un analista por el cual pasaban montones de informes sobre todo Oriente Medio y sobre todas esas cosas. Entonces, él tuvo la curiosa misión de estar durante año y medio, copiando todos los informes que circulaban por sus manos. Estamos hablando de cientos, incluso dicen miles de informes, y lo que hacía era hacer una copia y pasárselo al Mossad. ¿Pero por qué? ¿Porque era un patriota judío? ¿Porque le pagaban bien? Eso es lo que dijeron en su momento, que era por dinero, pero no, era un agente, un colaborador oficial del Mossad. Era por simpatía hacia la causa y bueno, no sabemos si además le pagaban o no. El caso fue que, para su desgracia, fue descubierto. Además, curiosamente, fue descubierto, él se dio cuenta de que le iban a detener, y entonces salió corriendo precisamente al único sitio donde él creía que podía estar seguro, que era la embajada de Israel allí en Estados Unidos. Bueno, le pillaron antes de llegar a la embajada y le metieron en la cárcel. Y entonces él esperaba, bueno, pues pues yo soy un espía judío, bueno, fíjate, me van a dar el trato. Y ahí hay una cosa que yo no sabía que existía y que es, me parece una cosa muy curiosa, que es que a todos ellos les consideran le llaman prisioneros de Sion. Un prisionero de Sion es un estatus especial que está creado por ley en Israel, que obliga, es decir, ya no hay opción, obliga al gobierno de Israel a buscar todos los medios para conseguir su liberación. Entonces, él esperaba que le nombraran un prisionero de Sion, como es todos los espías que son pillados infragantis, pero vete aquí que no le ponen de espía de Sion, de prisionero de Sion, que Israel pide disculpas abiertamente, reconoce el delito y dice que bueno, que nada, que este tipo, que tampoco era un colaborador del Mossad, bueno, que estaba ayudando a un comando autónomo, yeah. Vamos, que era un mindundi, y se alejan de él y lo dejan ahí abandonado, con lo cual él se queda absolutamente alucinado, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo puede pasar esto, no? Vamos, que no era muy vistoso, muy estético. Efectivamente. Recuperar a un espía propio en Estados Unidos, que es el gran aliado. Efectivamente. Claro, esto, si esto pasa en Siria... Bueno, imagínate. Hay un bombardeo. Bombardeo, le mandan un comando del Mossad para liberarle, claro. Ofrecen 20 presos sirios a cambio de él, hacen claro. Lo que sea. Claro. Pero Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que... haya dejado en evidencia la seguridad, que haya estado robando unos informes que eran informes que hacía Estados Unidos sobre el tema de Oriente Medio y que no les pasaban a Israel conscientemente, es decir, no querían que supieran esa información, pues ellos las conseguían. Bueno, esta desgracia duró hasta 1998, en que finalmente Netanyahu ya puso un poquito de justicia, y es reconocer públicamente que era un agente del Mossad, que fue, fíjate, un gran paso, concederle la nacionalidad israelí, pero a partir de ahí fuera. Y él decía, bueno, ahora me reconocerán que soy un prisionero de Sion y tal. Y le dijeron que nadie de la China. O sea, tardaron 14 años en reconocer esta historia. En reconocer que era un agente del Mossad. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que este ha seguido en la guerra, este ha seguido quejándose, este ha seguido presionando, este ha seguido dando esto. Y ahora, finalmente, después de tantos años, por primera vez, el embajador de Israel en Estados Unidos ha ido a verle a la prisión, ¿no? Ah, pero sigue en prisión. Sigue en prisión porque, ten en cuenta que Jonathan Pollard está condenado a cadena perpetua. Ah, lleva 21 años en prisión. Sí. Y lo curioso es que seguirá en prisión, si no se evita esto, hasta el día de su muerte. Está cadena perpetua. Israel no ha hecho nada. Y Israel ahora ha tenido un gesto de mandar al embajador. Entonces él no se ha sentido nada contento, Jonathan, porque dice que eso es una chapucilla, que no le dan nada, que le dan buenas palabras, que él quiere ser liberado. Ha empezado a decir que le torturan. Sinceramente, me parece que 21 años después es querer calentar un poquito el tema, ¿no? Porque sí. Ahora ya torturarle será para pasárselo bien los fines de semana, ¿no? Claro. Y estamos en el caso en que todavía es el único preso del Mossad que lleva 21 años en prisión y que por el cual Israel no ha intentado en ningún momento ni liberarle ni nada por el estilo. Porque es la diferencia de ser preso del Mossad, como tú dices, en Siria o en Egipto, a ser un preso del Mossad en Estados Unidos. Una historia muy curiosa que, bueno, con eso conocemos un poquito más el talante, ¿no? Y la idiosincrasia de los israelíes en estos asuntos. Claro, ¿cómo van a hacer ver que tenían espías ahí trabajando para ellos en Estados Unidos en los años 80? Sí. Y bueno, pues ahí lo han dejado. 21 años en la cárcel lleva este hombre, que es el único espía del Mossad en Estados Unidos ahora mismo. Efectivamente, claro. Ingresado en... lleva 21 años, con cadena perpetua, imagínate. 21 años, cadena perpetua. Hombre, supongo que lo acabarán soltando, ¿no? Aunque sea solo por aburrimiento, ¿no? Por aburrimiento, parece que... ahora dicen que si para este verano le puede pasar algo y tal, ¿no? Claro, bueno, si claro. Le liberan lo contaremos, pero ya después de 21 años ya hombre, ya es hora, ¿no? Que le dejen salir los sábados, el sábado. Claro. Bueno, y qué follón lo de Fidel Castro, ¿verdad? Ahora, 29 años después, manifestación, rumbo hacia la oficina de asuntos norteamericanos en Cuba... Y allí con el megáfono, y queremos al terrorista, que debe tener ya este hombre como 223 años, ¿no? Sí, tiene 77 años. 77 años. Sí, sí. Esta es la historia de Luis Posada Carriles, que es un tipo que es un terrorista. No es supuestamente un terrorista, Juan Antonio. Sí. Porque he estado buscando su biografía y este es un terrorista. Además, Posada Carriles tiene fama, bueno, no es que tenga fama, es que odia sí. Con una intensidad jamás vista a Fidel Castro. A Fidel Castro y a todos los de que son como Fidel Castro, por lo tanto, se incluye a Hugo Chávez. Él tiene nacionalidad venezolana Y ahora mismo se le acusa de bombardear un avión de Cubana de Aviación en el año 76, en el que murieron 73 personas. Entonces, por ese delito, Venezuela ha pedido su extradición. Y claro, y Cuba quiere que la extraditen, ¿no? Entonces, el problema de Estados Unidos es muy grave. Dice, bueno, ¿qué hacemos con este tipo? ¿Cómo se lo vamos a entregar a nuestros grandes enemigos? Pero es que Juan Antonio tiene una hoja de servicios impecable, fantástica. Déjame que te diga solamente algunas de las cosas que ha cometido. Las he tenido que apuntar. El currículo. La aeronave que acabamos de decir, solamente 73 muertos. Te voy a decir un poco desordenado. En el 97, varias bombas en Cuba, una de las cuales provocó la muerte nada más y nada menos que de un turista italiano. Estuvo en Panamá en la cárcel por tratar de asesinar a Fidel Castro durante la décima cumbre iberoamericana. Que se le conozca también, estuvo en las guerras sucias de Estados Unidos para frenar el castrismo en Centroamérica. Participó en el asesinato en Washington del exministro de Exterior chileno Orlando Letelier. Damos una pieza. Estuvo en Honduras para ayudar a la contra. ¿Y lo va a devolver a Estados Unidos? ¿Lo va a entregar? Es que hemos llegado a la parte de los delitos que también complican a Estados Unidos. Claro. Porque en el 85 estuvo en Honduras para ayudar a la contra. Después en Guatemala también para hacer el trabajo sucio. Y luego en directos asesinatos contra Fidel Castro. Estos últimos, Juan Antonio, me temo yo que los hizo ayudado, pagado por la CIA americana. Con lo cual es un terrorista que ya era un terrorista, pero que una gran parte de los actos terroristas que ha cometido de una forma salvaje en épocas de torturas en países hispanoamericanos, intentos de asesinatos de Fidel Castro y tal, los cometió bajo sueldo de la CIA. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a entregar a Venezuela, a Cuba, a alguien que durante 10, 15 años ha estado cobrando de la CIA, eso sí, para cometer atentados terroristas? ¿O va a ser que no? Pues me temo yo que va a ser que no, ¿no? Pero cualquiera le concede también asilo político, ¿no? Bueno, de momento está ahí, con 77 años, detenido, ¿no? Sí, está detenido. ¿Está detenido? Porque él pensaba que nunca le iban a entregar. Y ahora veremos a ver si le entregan o no le entregan, ¿no? Una difícil papeleta para los Estados Unidos. ¿Entregas al becario o cómo? Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego atención al asunto que nos propone Fernando Rueda, porque vamos a hablar de un espía español que negoció con ETA en los años 70. Ahora que se habla tanto de diálogo con la banda terrorista, pues bueno, esto ya parece... El primer hombre que negoció con ETA. Estamos hablando del tardofranquismo, ¿eh? Efectivamente. No os perdáis esa historia que nos cuenta Fernando después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Reservada con Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y ahora os proponemos una historia desconcertante para algunos, porque esto es, lo oficial, Fernando, es que aquí con la banda terrorista, con la banda asesina ETA, pues no se negocia, aunque todo el mundo sabe que los diferentes gobiernos lo han intentado, ¿no? Han hablado, digamos, ¿no? Porque luego los términos son negociar, tener contactos, tal, como queramos. Lo han hecho todos los gobiernos, menos Leopoldo Calvo Sotelo, que estuvo muy poquito tiempo, pero todos lo han hecho. Ya, y precisamente ahora que se sabe que hay esos contactos con la banda, con su entorno al menos, bueno, pues yo tuve el enorme placer hace dos semanas de estar durante hora y media con el primer hombre que ha negociado con la banda terrorista en 1976, ¿no? En momentos muy muy duros. Sí. Lo primero que quería decirte es que él se llama Ángel Ugarte. Él es Ángel Ugarte y acaba de escribir un libro que se llama Espía en el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Pero tú dices el 76, pero antes del 76, ¿ya hubo contactos? Sí, sí, sí, sí. ¿Ya se intentó? Ángel Ugarte, estos contactos, digamos, que los inicia él. Él es empieza en el CECED, que es el anterior al CECID y al CNI. Sí. En el País Vasco, él empieza en el 72 y en el 74 le nombran jefe del servicio secreto en el País Vasco. O sea, con Franco vivo. Con Franco vivo. Mm. Y entonces él ya empezó en el País Vasco a hacer sus contactos. ¿Cuáles eran ahí lo que había que hacer en esa época? Bueno, pues dos temas básicamente. Uno, tratar de ir preparando la vida política para que cuando muriera Franco... aquello, bueno, pues pudiera circular hacia donde iban, que era hacia una democracia, por un lado, fíjate, servicio secreto preparando la democracia, sí. Y otra, empezar a saber qué es lo que pensaba ETA, cuál era enterarse de sus movimientos y buscar si existía algún camino para acabar con la banda terrorista. En aquel momento, te recuerdo que ETA tenía dos facciones, una ETA político-militar y otra ETA militar, ¿no? En aquel momento hay muchas cosas que hablando con él y otras leyéndolas en el libro que llaman muchísimo la atención, ¿no? Y es que en aquellos años que estamos hablando de todavía vivo Franco, aunque ya digamos en postrimerías, él decía que los etarras con los que él hablaba, la gente del entorno de ETA, los ideólogos, la gente y tal, que no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con lo que hemos visto en películas como la del Lobo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el etarra en aquel momento no era una persona desaliñada, que, como podemos pensar ahora, como vemos a los etarras, ¿no? Uh-huh. De Cale Borroca. No, no, que era gente con chaqueta y corbata. Eran gente mucho más intelectual de lo que hay ahora, ¿no? Es decir, estamos hablando de otra ETA de alguna forma, ¿no? De hecho, en las conversaciones de 1976, nosotros en interview hemos reproducido las fotos que se hicieron de esas conversaciones. ¿Qué hay fotos, Juan Antonio? Hay fotos porque los grupos operativos, que en aquel momento los llamaban los Bencosa, ya tenían, en el 76, sistemas para fotografiar sin ser vistos, ¿eh? Es decir, que los tenían. Y entonces, ahí podemos ver a unos etarras en este mismo sentido. Es decir, gente que, bueno, pues que pues eso, pues la chaqueta, la corbata, con buena pinta. Es decir, bien peinados, ¿no? Peinados. No, como... Es decir, era otra gente, ¿no? Era como... como otra y sí, otra también era imagen. Otro tipo de lucha, ¿no? Sí, bueno. Por eso digo, mucho más intelectual, es decir, mucho más esto. Entonces, él, enseñándome las fotos, me contaba que esa primera vez en toda la historia de España en que alguien delegado del gobierno en aquel momento, el gobierno de Suárez, con Martín Villa de ministro, él se reúne en Ginebra, el 30 de noviembre de 1976, con dos miembros de ETA político-militar, Javier Garayalde y José María Muñoa. Porque ETA político-militar era, digamos, más partidaria de buscar vías alternativas a las armas. Como luego se demostró. Como luego se demostró. Entonces, él, cuando llega a esa entrevista, ya había estado hablando con un montón de gente del entorno, es decir, que ya se había currado todo el tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues él mantuvo una conversación bastante interesante y dos semanas después se celebra una segunda cita también allí a la que ya se suman José Manuel Paguaga, Peixoto, ya estamos hablando de gente de ETA cuyos alias pueden sonar, y José Luis Ansola Larrañaga, Pello el Viejo. Dos históricos de la banda terrorista que en esa segunda conversación a Ángel Ugarte le da la sensación clara de que estos dos no quieren la paz, que estos dos lo que quieren es pegar tiros, que estos dos lo que quieren es convertir a ETA en el gendarme de un proceso de independencia del País Vasco, que tiene incluso un cierto... miran mal a los de ETA político-militar, que miran mal a Ángel Ugarte, ¿no? Y de todas estas cosas, de esta segunda igual que hay fotos de las dos, de esta segunda incluso hay una grabación, porque las conversaciones son grabada. Uh-huh. Es grabada porque así como la primera conversación en Ángel Ugarte va solo, a la segunda va acompañado de dos personas. Una es de Juan Jáudenes, claro, van muchos etarras, ya no puede ir uno solo, ¿no? Uh-huh. Y luego va acompañado de un capitán que ya ha fallecido hace poco, que es José Luis Esteban, que es el jefe de los Bencosa. Entonces este lleva un maletín. Entonces se reúnen, en la segunda cita, el sitio lo decide ETA, entonces se reúnen en un hotel, y entonces el jefe del Bencosa, antes de ponerse a hablar, hace una cosa muy aparatosa. Pone el maletín en las rodillas, abre el maletín, saca un cuaderno y un bolígrafo y pega un gran golpe en el maletín. Todos se quedan mirándole diciendo, qué tipo más raro y tal, y se pone a tomar notas de todo. Ese abrir y cerrar lo que hace es activar la grabadora que lleva en el maletín, sí, sí. Con el cual el testimonio está guardado, me imagino que en los archivos del CNI, ¿no? Uh-huh. Curioso. ¡Claca, claca! ¡Claca, claca! Sí, ¿y sí, los sí. de ETA no se percatan del asunto? Vamos, a lo mejor sí, ¿no? No, yo creo que no, porque en aquellos momentos todavía no había la cultura que puede haber ahora, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Y las conversaciones, por supuesto, no acabaron en nada, ¿no? Las conversaciones con ETA militar no acabaron en nada, y con ETA político-militar, bueno, pues fueron el inicio, siguió hablando, siguió tratando con ellos, fueron el inicio de que años más tarde ETA político-militar abandonara las armas, sin duda alguna. Lo que pasa es que tuvo una trascendencia muy personal para Ángel Ugarte, que, por cierto, llegó a general, porque este era militar, en aquel momento comandante y tal, pero tuvo una trascendencia muy personal. Y es que ETA nunca le perdonó, como nunca perdona ETA a la gente que trata de conseguir la paz. Entonces, nunca le perdonó el que él estuviera moviéndose, estuviera intentando conseguir que ETA político-militar llegara a la paz. Eso nunca se lo perdonó. Y de hecho, ETA en dos ocasiones intentó matar a Ángel Ugarte. Vamos, que el núcleo duro en ese momento se molestó. Se molestó tremendamente. Se molestó. Se molestó porque además luego Ángel Ugarte puso en marcha una operación, que es una operación que todos conocemos, que es la Operación El Lobo. La operación del Lobo fue una operación del SECET en el País Vasco, del Servicio Secreto en el País Vasco en aquellos años. Uh-huh. Aunque ETA tardó mucho tiempo en saber que había sido el Servicio Secreto allí el que lo había infiltrado. Pero también puso en marcha otra operación más con el periodista José María Portell. José María Portell era un periodista que, si no me equivoco, trabajaba en el Diario Vasco, y que era un claro defensor de la paz, ¿no? Y entonces decidió, hablando con Ángel Ugarte, empezar a escribir incitando a la paz, incitando a la negociación, incitando a hablar. Sus artículos hicieron muchísimo daño, terminaron haciendo mucho daño a ETA, que lo que quería era la guerra, que lo que quería era matar, que lo que quería era conseguir las cosas de eso. Entonces, un día, una mañana en la cual José María Portell había quedado, se había citado con Ángel Ugarte a comer, al salir de su casa y tal, le mataron, ¿no? Bueno, era un nuevo proceso en el cual ETA ya, digamos, de alguna forma tomó la decisión de matar a toda la gente que intentara la negociación. Entonces fue cuando en dos ocasiones intentaron matar a Ángel Ugarte. Pero aquí te voy a contar porque yo me ha sorprendido muchísimo. Porque en los dos casos, en uno iba con su mujer, en otro iba con su hija, los terroristas, tres, se acercaron, él los detectó y Ángel Ugarte sacó la pistola. Los terroristas salieron, huyeron, al ver la pistola. Es decir, no se enfrentaron con él, huyeron al ver la pistola. Me decía, con un tono ciertamente... curioso, llamativo, dice, menos mal que en aquella época no había la bomba Lapa, porque si hubiera habido la bomba Lapa, sin ninguna duda me habrían acabado conmigo, pero en aquel momento tenía que acercarse a matar, ¿no? Uh-huh. Y ese acercarse a matar fue lo que me salvó la vida, ¿no? Bueno, pues la vida de Ángel Ugarte, el primer espía que negoció con ETA, ¿te contó algún detalle humano de esas primeras negociaciones, de esas primeras reuniones? Pues sí, mira, pues la verdad es que un montón de detalles de los terroristas y de la gente que había en aquel momento. Estaban todos muy incómodos, ¿no?, mirándose unos a otros. Sí, sí, es decir, ellos no sabían muy bien, él tuvo que demostrar, hay un detalle muy curioso, muy humano, ¿no? Él tuvo que demostrar que antes de llegar a esas negociaciones te ponen pruebas. Pues claro, era un tipo que, bueno, que era un militar que y tenía que le ponían pruebas para saber si realmente tenía poder o no tenía poder. Decía, a ver si este es un mindundi, ¿no? Mm. Entonces le pusieron varias pruebas. Una de ellas resultó muy curioso. Le dijeron que habían detenido a un miembro de ETA, precisamente con la operación del Lobo, y que a su mujer le gustaría, que estaba en el sur de Francia, poder ir a verle a la cárcel. Imagínate en aquel momento autorizar eso, ¿no? Mm. Entonces, Ángel Ugarte llamó, consiguió que la mujer fuera, entonces fue a buscar a la mujer y a la hija, la llevó en su coche, le llevó a la prisión, dejó a la mujer y después de un rato se llevó a la niña y le llevó. Bueno, ese gesto de llevar a la mujer, de conseguir que un preso de ETA tuviera un vis-a-vis en solitario con su mujer y que estuviera mucho rato viendo a su mujer y a su hija, fue uno de los elementos que probó que era una persona con poder y era una persona con influencia ante el gobierno. Yo me contó algunas anécdotas de personajes. Te voy a contar solo dos, porque yo lo que creo es que la gente no va a tener la suerte de poder hablar con él como yo, pero sí de comprar su libro de Ángel Ugarte. Una hace referencia a Arzallus, y es que decía, me contaba, que Arzallus estuvo cobrando del gobierno de Suárez. Que Arzallus, al cual él le hizo las gestiones con el gobierno, les convenció de que si le daban dinero, si le daban poder, él resolvería el problema de ETA. Suárez le mandó, según Ángel Ugarte, camiones de dinero, pero, como se ve, no resolvió el problema de ETA. Y luego una segunda anécdota que él cuenta y que dicen que en su momento no pudo informar a Madrid porque se lo prohibió el director del SECED. Y es que descubrieron que el obispo Setién pasaba al sur de Francia a entregar dinero a los exiliados de ETA. A los exiliados. Y me decía Ángel, dice, yo, los únicos exiliados que había en el sur de Francia en aquel momento eran todos de ETA, dice, no había chorizos ahí, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, decía él, no me cabe ninguna duda de que Setién sabía que ese dinero iba a los miembros de ETA. Personajes tan curiosos, Arzallus y Setién. Efectivamente. Caramba. Bueno, consultas para Fernando Rueda. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Vamos con alguna cuestión. Tenemos una llamada de teléfono, al hilo del tema que hablabais. Eduardo decía que hablaréis de esa hipocresía de la lucha de los gobiernos contra el terrorismo, en general, los gobiernos. Y hacía mención del protocolo israelí, es decir, combatirles enérgicamente y no parar de negociar. Bueno, yo no sé si el protocolo de Israel es ese, que es verdad, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Israel, las negociaciones, una gran parte de ellas, como se ve, no sirven absolutamente para nada, ¿no? Sí. Yo creo que de todas formas lo que dicen que van a hacer aquí es seguirles deteniendo y seguirles persiguiendo, ¿no? Pero bueno, esperemos que el gobierno mantenga esa tendencia, ¿no? Desde Basilea, Suiza, J.M. Mullet nos hace un comentario sobre Enric Marco, que tratasteis la semana pasada. Sí. Dice, después de la guerra no era nada extraño que muchos judíos se hicieran pasar por veteranos de los campos de concentración o de la resistencia para conseguir indemnizaciones o para esconder que habían colaborado con los nazis. De hecho, en la película Éxodo se retrata esto muy bien en el papel que hace Sal Mineo, de presunto veterano del gueto de Varsovia. Esto sin hablar de los nazis que se refugiaron en España con historiales impolutos y falsos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este asunto nos duele un poquito más por ser español, lo de Enrique Marco, y la verdad es que ha sido una vergüenza. Y sobre todo porque el razonamiento no puede ser. Hubo mucha gente que lo hizo decir. Yo creo que el razonamiento debería ser. Aquello fue una salvajada, por no utilizar otras palabras. Y hubo una serie de gente desaprensiva, una serie de gente impresentable, una serie de gente que se aprovechó, como siempre se aprovecha la gente de las desgracias. Es como cuando hay terremotos y hay una serie de gañanes que se dedican a robar las tiendas de la gente que ya ha sufrido bastante. Bueno, pues esto es igual. Esta gente robó algo que no les correspondía. Y este señor no se subió al carro en el año 45, se subió en el 78, o sea que tuvo tiempo para meditar la... Y para pensarse la historia. Tuvo premeditación, alevosía, nocturnidad. Sí. El correo de este o esta oyente dice: señores censores de La Rosa de los Vientos, señor Cebrián, señor Rueda. Señores censores. Veo que han decidido ustedes aplicar la censura y no quieren comentar el importantísimo tema que les planteé el mes pasado, ni contestar a mis preguntas sobre por qué quieren engañarnos el señor Fernando Rueda, repitiéndonos siempre que tiene ocasión las mentiras oficiales sobre el 11 de septiembre. Es que no ha leído siquiera los libros de Diego Mechán y Bruno Cardeñosa. Y pero menciona, bueno, más aún, la semana pasada el señor Rueda volvió a insistir en el estúpido cuento oficial con el pueril argumento de que Al-Qaeda procura matar a cuanta más gente mejor, en lugar de decirnos quién es realmente Al-Qaeda, quién está detrás de esas siglas. Y eso se deduce de a quién sirven realmente los atentados que nos dicen comete Al-Qaeda. Sirven a la política imperialista del sionismo de Estados Unidos e Israel y dañan sobre todo al mundo árabe e islámico. Esa es la realidad que cualquier persona independiente puede ver con meridiana claridad. Así que no se comprende la insistencia del señor Fernando Rueda en repetir una y otra vez las mentiras oficiales. Muy bien. Bueno, me parece muy bien. Y de todas formas, recuerda este oyente que Bruno Cardeñosa forma parte de La Rosa de los Vientos. Entonces, eso de censores, no sé yo a qué viene. Bruno ha aplicado aquí sus argumentos siempre que ha querido, en la tertulia o cuando sacó este último libro, La Jugada Maestra. Entonces, no sé a qué viene eso. Aparte, no sé si nos sigue, pero hemos hecho varios programas. Claro. Yo creo que esta temporada, además, sí. Pero hemos hecho varios programas hablando precisamente de las mentiras, del 11S, de las cosas que no cuadran. Sí. Es su opinión, ¿no? No estoy de acuerdo porque efectivamente nosotros creemos, sobre todo con el 11S, que hay montones de cosas que no cuadran, montones de cosas que además recogió Bruno y que... Y Tejimesán estuvo aquí en el programa. Claro, Tejimesán fue aquí entrevistado durante una hora y yo creo que intentamos ser plurales y escuchar todas las opiniones, no sé a qué viene eso de censores ni de mentirosos, no lo sé. Bueno. Dos cuestiones se plantean en este correo electrónico. ¿Cuál crees que ha sido el mayor logro o éxito de los servicios secretos españoles y cuál ha sido el mayor logro de la inteligencia mundial? ¿A qué país correspondería? Esta pregunta es para examen. ¿El mayor logro del servicio secreto español? Pues no sé, yo creo que ha habido muchos. Y estoy seguro que a lo mejor el mayor logro, no hemos llegado a conocerlo, como porque las misiones de los servicios de inteligencia no deberían conocerse. Para mí hay cosas importantes, como pueden ser, por ejemplo, el destapar asuntos graves, como por ejemplo de Libia, en algunos momentos duros, en que cual gracias a las escuchas colocadas en la embajada de Libia se pudieron enterar de montones de cosas, o conseguir un topo aquí en España durante la primera guerra de Irak, que permitió que los aviones americanos bombardearan los lugares donde estaban escondidos muchas de las armas de esa. Y luego, pues, montones de luchas, como por ejemplo en la lucha contra ETA, grandes informaciones que han conseguido, habría muchísimas. De la inteligencia mundial, pues, aquí hemos contado muchas de las grandes operaciones. No podría decir una, es decir, a mí me parece brillante una que contamos, histórica, que fue la operación Carne Picada, que fue como consiguieron los aliados pasar un muerto, sí, echarlo en las aguas de Huelva, con documentación absolutamente falsa, y convencer a Hitler que el desembarco iba a ser por donde, yo no me acuerdo. Los Balcanes, en, sí. Que en Calais y tal, y eso. Bueno, yo creo que el mayor logro en la Segunda Guerra Mundial fue el descifrado del código Enigma y mantenerlo en secreto, o sea, sin que los alemanes se enteraran. Ese fue un gran mérito de los servicios secretos. Bueno, pero claro, cada uno tendrá su preferida. Su preferida, sí. Yo me quedaría con ese, con el descifrado del código Enigma nazi, y que se mantuviera ese asunto sin desvelar. Sí, que los alemanes se percataran durante toda la guerra, ¿no? O sea, que ese estuvo muy bien. Yo quería destacar la operación por la osadía, por el inicio, ¿no? Es decir, hay que ser muy valiente, un servicio secreto, para tirar un cuerpo al agua y que engañar tantísimo, ¿no? A eso. Y Enigma, yo lo destacaría la misma faceta, ¿no? Sí. Que muchas veces tenían informaciones y que tuvieron que dejar que se produjeran determinados bombardeos para evitar que los nazis sospecharan de que tenían las cosas. Es decir, ese tipo de cosas humanas son, para mí, siempre lo más bonito del espionaje, ¿no? El trabajo de los servicios secretos británicos y norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial fue impecable. Impecable. Bueno, pues muy bien, Martín. Sí, podemos acabar con un último mail de Fernán González, que plantea tres cuestiones. Dice que, cotilleando por esos mundos de Dios, ha sabido que el Mossad le gusta utilizar pasaportes canadienses. ¿Qué opina el gobierno canadiense al respecto? Y España, el CNI, cuando utiliza pasaportes falsos, ¿de qué nacionalidad los utiliza? Y la tercera cuestión es al contrario. ¿Qué servicio secreto utiliza con mayor frecuencia pasaportes falsos españoles? Y acaba Fernán. Un saludo fortísimo de su querido Fernán González y Cebri. Como sigas tratando de forma inhumana y degradante ad hoc, nos veremos obligados sus seguidores a interponer una demanda por daños y perjuicios. Así que cuídamelo bien y dale un buen cacique cola, que el muchacho lo parece. Un cacique cola, esto es tremendo ya, apuntando marcas. Bueno, a ver, servicios canadienses, pasaportes del Mossad. Bueno, el sistema es igual para todos. De lo que se trata es de utilizar pasaportes que no puedan ser identificados o que sean difícilmente identificados. Lo que pasa es que, dependiendo de las misiones, conviene utilizar pasaportes de un tipo o pasaportes de otro tipo. ¿Cómo sería el pasaporte perfecto? El pasaporte perfecto debería corresponder a un ciudadano de un país similar al nuestro, por lo tanto, que la gente encaje físicamente con ese, o sea, tendría que ser un país, digamos, occidental, que responda a un ciudadano muerto, fallecido, de una edad similar a la que tiene nuestro agente, que tenga toda una historia que podamos descubrir y que tenga hable un idioma que nuestro agente también pueda hablar perfectamente. Por lo tanto, lo importante no es el país del que sea el idioma, sino que encaje perfectamente, como un guante en una mano, a la personalidad del espía que vamos a mandar por esos lugares de Dios. Y sobre todo, el pasaporte es perfecto, sobre todo cuando es de un tercer país. Es decir, cuando mandamos a alguien a Francia con un pasaporte de Canadá, que es lo hace mucho más difícil descubrir, ¿no? Perfecto. Pues don Fernando Rueda, muy bien. Tome usted su cacique cola. Muchas gracias. Y Fernán siempre me ha echado una mano. Es atendiendo la petición compañero de Fernán González, esta última petición, sí, pues vamos a atenderla. Ah, muchas gracias. Puede salir hoy por la puerta 12. ¿La puerta 12? ¿Está ahí la copa o qué? Sí, ahí está la copa, efectivamente. Vale, bueno, pues me voy con mi cacique cola. Adiós, chicos. Adiós, Fernando, hasta siempre, amigo. Mira que me cuesta a mí cada vez más despedirme. Vaya por Dios. Ya se ha topado con la delegación china, que venía a hacerle unas preguntas sobre no sé qué. Y además es que, como son tantos, porque claro, estos cuando envían un comando especial operativo, pues envían a 523. Que no sé por qué se han empeñado en esa cifra. Así que están los 523 chinos rodeando a Fernando, ya se lo llevan, efectivamente. Ahora sacan una manta y empiezan el manteo. Vaya, en la manta había una sorpresa. De mi tierra bella. Tierra Santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al Cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, es su dolor de su propio llanto y se le escucha penar. Como su voz, esta canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Popularísima Gloria Estefan, una dilatada carrera, nació en el 58 y la verdad es que nos sorprendió a todos cuando anunció su retirada. Supongo que será un paréntesis y que muy pronto nos volverá a deleitar con sus magníficos trabajos discográficos. Gloria Estefan, que también tuvo un periodo en España junto a su marido Emilio Estefan y que incluso llegaron casi a estar al borde de la mendicidad. Dicen que vivían de los bocadillos, de lo que les daban sus compatriotas. En fin, que una vida dura para Gloria Estefan, pero que luego culminó con éxito. Y aquí está esta prueba, esta canción que la lanzó al estrellato universal. Mi tierra, Gloria Estefan. Y recordando la tierra cubana, nos vamos ahora al continente africano. Hacía 20 años que no se descubrió una nueva especie en África. Bueno, pues hay muy buenas noticias. En Azul y Verde nos lo cuenta Macarena Yagüe. Una nueva especie de primate, bautizada con el nombre de mangabeye de montaña, ha sido descubierta en África, al sur de Tanzania, por un grupo de investigadores estadounidense y tanzano. El animal, de tamaño mediano y cola larga, luce un pelaje marrón con algunas manchas blancas en el abdomen y la cola, y su cara, párpados, manos y pies son negros. La mayoría de los individuos fueron localizados en la selva boscosa cercana al volcán Rungwe, de 2.961 metros de altura, y en el Parque Nacional de Kitulo, habitando en los árboles. Algunos incluso pasan los días a una altura de más de 2.000 metros, donde en ocasiones se alcanzan temperaturas bajo cero. Al parecer, los animales permanecían en grupos de entre 15 y 20 individuos, aunque cuando algo les asustaba, se separaban y se escondían en el bosque en parejas o grupos de tres. Los expertos creen que existen menos de 1.000 individuos y esperan que el primate sea clasificado como especie amenazada. Por el momento se han hallado dos poblaciones de estos animales separadas la una de la otra a más de 350 kilómetros de distancia. Este descubrimiento cierra así una etapa de más de 20 años en la que no había aparecido ninguna especie nueva en África. Bueno, pues en Tanzania se ha producido el hallazgo. Menos de 1.000 individuos. Y la verdad es que lo triste es que siempre que se descubre una especie nueva es para catalogarla de especie en vías de extinción. Amenazada, es verdad. Sí, han estado sin saber nada de nosotros durante miles de años y cuando les descubrimos, dice, vaya, nos han descubierto. Y es verdad. Peligro. Y es verdad. Menos de 1000 individuos hay de este simpático primate descubierto en las montañas de Tanzania. Y llegan a vivir a 2000 metros de altura, incluso a bajo cero. Por eso han logrado preservar su hábitat. Porque allí no llegábamos. Allí no llegábamos, ¿no? Pero mira, siempre hay un Land Rover que te acerca. Sí, eso sí. Así que nada, ahí está. Esta nueva especie de primate descubierta en Tanzania. Y ahora os hablamos sobre el Homo sapiens más anciano de Europa. Por fin se ha conseguido datar los restos completos más antiguos del Homo sapiens encontrados en Europa. Se remontan a una edad de 31.000 años y proceden de una pequeña población de la Moravia checa. Estos restos de cráneo, dientes y huesos del llamado hombre de Meladec fueron descubiertos en la localidad del mismo nombre en el siglo XIX. Sin embargo, los expertos no habían sido capaces de precisar su edad hasta ahora. Los intentos por determinar la edad de los huesos habían fracasado hasta hace poco, cuando un grupo de arqueólogos de la Universidad de Viena recurrió a nuevos métodos de investigación y se centró en los dientes. Allí se encontró la cantidad suficiente de material orgánico protegido por el esmalte dental que hizo posible fijar su edad. Los huesos pudieron atribuirse al Paleolítico Superior. Tan solo hay unos huesos más antiguos de Homo sapiens encontrados en Rumanía, pero se trata de restos muy parciales, fundamentalmente de una mandíbula. Durante los análisis y pruebas realizados a los restos se comprobó que todos son prácticamente igual de antiguos, lo que llamó la atención de los investigadores ya que se encontraron características anatómicas dispares, en parte modernas y en parte arcaicas. Este logro podría aportar datos al debate existente a nivel internacional acerca de la colonización de Europa y Asia desde África. Los datos obtenidos podrían estar favoreciendo la teoría multiregional que defiende que hombres arcaicos y modernos vivieron en el mismo lugar en el mismo periodo. Así es, la famosa convivencia entre neandertales y cromañones. Aunque se intuye que son unos 40.000 años, este es el resto más antiguo datado, 31.000 años. Y vivían por ahí, por Moravia. Oye, no estaba mal ahí el cristal, ¿verdad? Sí. Ya lo hacían ellos. De sus pinitos. Pues sí que eran adelantados. Bueno, 31.000 años, los restos más antiguos datados sobre Homo sapiens en Europa. Vamos al capítulo 48 en cuanto a nuestros expedientes del misterio. Bruno Cardeñosa nos desvela los enigmas relacionados con uno de esos casos insólitos, el de Ingo Swann. Atención, porque vais a descubrir cosas realmente fascinantes. Capítulo 48, expedientes del misterio. ...1971... Estados Unidos. Durante la convención anual de la Asociación de Parapsicología, la doctora Etchemeider, de la Universidad de Nueva York, presentó el expediente más arriesgado de su vida. Se trataba del resumen de las investigaciones que había efectuado sobre un peculiar personaje llamado Ingo Swann. En su exposición aseguró que este individuo era capaz de demostrar la existencia de los poderes psíquicos. Durante su investigación, había demostrado que podía modificar la temperatura a distancia. La investigadora explicó que los exámenes de la Universidad de Nueva York se habían llevado a cabo bajo condiciones de control muy exhaustivas. Se utilizaron las medidas de temperatura de cuatro puntos de una habitación dentro de la cual se encontraba al propio Swann. Su propia piel era uno de esos cuatro puntos. Durante las pruebas, Ingo Swann parecía capaz de modificar, hacia arriba y hacia abajo, el nivel de la temperatura de esos lugares sin utilizar para ello medios convencionales. A partir de la presentación de este informe en Nueva York, los investigadores norteamericanos decidieron realizar nuevos estudios, ¿a cuál más perfeccionado? Se llevaron a cabo en el Instituto Stanford. Los capitaneó el investigador Harold Puthoff. Realizó numerosas pruebas. En una de ellas, el presunto psíquico debía influir y modificar los valores de un magnetómetro, que es un aparato que mide los campos magnéticos que se registran en un lugar determinado. Para evitar cualquier fraude e incidencia externa, los expertos del Instituto Stanford cubrieron el aparato con una especie de coraza blindada a través de la cual no pueden entrar perturbaciones electromagnéticas exteriores. Los experimentos se llevaron a cabo durante días. El objetivo era influir en las mediciones que marcaba el artefacto. Swann logró hacerlo con éxito en decenas de ocasiones. Se detectó además que solo en presencia del psíquico se producía el fenómeno. Y es que cuando abandonaba la habitación, las agujas medidoras del magnetómetro volvían a la normalidad. Lo que asegurarían en su escrito Puthoff y sus compañeros científicos es que Swann era capaz de modificar un aparato de estas características sin llegar a tocarlo.

los más. Sí. Los más. Seamos optimistas. Estamos hablando de la Puebla de San Miguel, muy cerquita de las provincias de Cuenca y Teruel. Pues sí, está situado entre Cuenca y Teruel, como tú bien dices, se ubica concretamente en el rincón de Ademuz, que ocupa las faldas de la Sierra de Jabalambre, en el centro del Valle de San Miguel, que de ahí recibe su nombre. Uh-huh. Es un pueblo muy, muy pequeñito, ¿verdad?, pero en una zona hermosísima. En una zona muy hermosa, uh-huh. Y además es el punto más alto de la Comunidad Valenciana, y por ese motivo es conocido el pueblo como el Cielo de Valencia. ¡Anda! El Cielo de Valencia, desde donde mejor se ve la luna. Exactamente. La luna de Valencia. Pues fíjate, ese es el Cielo de Valencia, la Puebla de San Miguel. Muy bien. Y bueno, es un típico pueblo de alta montaña que está rodeado por la mayor cantidad de sabinas monumentales de la comunidad. Incluso algunas llegan a tener entre 1.500 y 2.000 años. Y 2.000 años el sabinar. La verdad es que es uno de esos bosques originales, de los pocos que nos van quedando en Europa. Y por eso ya, solo por eso, merece la pena visitar este lugar, el más alto, el Cielo de Valencia, la Puebla de San Miguel. Además de sabinas, también se ven pinos silvestres y tejos. Y es que el arbolado ocupa más o menos el 60% del municipio, para que te hagas una idea. Sí, sí, sí. O sea que los 87 tienen el lugar donde esparcir sus ocios, ¿no? Sí, donde correr y, bueno... Vamos a correr al Sabinar. Venga, todos los 87. No, los 87 no se turnan. A mí es que, claro, en esta sección de pueblos con encanto, me gusta mucho imaginar que los 23 de este pueblo, los 87 de aquel... Hacen todo juntos, sí, ya. Sí, a mí eso me encanta. Bueno, pues entonces no te voy a quitar yo esa ilusión. No, hombre, que vayan los 87 al Sabinar. Exactamente. A hacer una romería. Y en toda esta zona, en el Sabinar y en todos estos bosques que rodean el pueblo, pues se encuentran numerosos manantiales naturales, gargantas, barrancos... Y en ellos podemos observar, bueno, pues ejemplares de animales como, por ejemplo, las nutrias. Hay nutrias. Hay truchas comunes, hay anguilas, cangrejos autóctonos. Bueno, si hay cangrejos autóctonos, si hay nutrias, significa, porque son grandes bioindicadores, eso significa que aquel hábitat, que aquel ecosistema es absolutamente limpio. Está muy bien cuidado. Muy bien cuidado. Allá donde haya una nutria, ese río está sano. Y lo que es en tierra, pues podemos ver búhos reales, perdices, codornices, liebres, cuervos... Bueno. Un montón, o sea, de animales. Están nutridos, ¿no? Están nutridos. Comen bien, ¿no? Comen bien, eso parece. Se conservan todos muy bien. Bueno, vamos a entrar en el pueblo. El edificio más importante del pueblo es la iglesia. Claro. Que, como no, es la iglesia de San Miguel, que es el patrón del pueblo. Muy bien. Fue construida a finales del siglo XVII y se conserva en buen estado. Claro, esto es lo que decimos siempre. Llegas a un pueblo donde hay 87 habitantes y dices, pues, ¿qué tienen por aquí? Dice, pues, esa iglesia. Ya, ¿y de qué año es? Dice, pues, de 1600 y pico, no sé, del siglo XVII. Claro, esto lo tienen en Suiza y hacen postales. Sin embargo, aquí, pues, es prácticamente desconocido. Claro. Pero... Una iglesia del siglo XVII en la alta montaña valenciana. En un pueblecito. Muy bien. Pero no es el único templo al que los habitantes pueden acudir. ¿Eh? Ah, o sea, que tenemos también ermitas. Sí, tenemos dos ermitas a las afueras del pueblo. Es por esto lo que me gusta a mí, que ya puedan lo elegir. Sé, sí, por eso te lo traigo. ¿Dónde vamos hoy? ¿A la iglesia, a la ermita? Bueno, una de ellas es la de la Purísima, que es la patrona del pueblo, y que es del año 1700. Ah, o sea, que esté finalizando el siglo XVII. Exactamente. Ahí se levantó la ermita de la Purísima. Y la segunda es la de San Roque, que, bueno, no se encuentra en muy buen estado. Esta está bastante deteriorada. Hombre, que a todos estos sitios no podemos ir. No. O sea, cuidamos bien la iglesia, cuidamos bien la ermita. Y la otra, pues mira. Pero bueno, esta se nos ha quedado un poco en el olvido. Bueno. Pero yo creo que se van a poner ahora a ello, ¿eh? Se ponen a ello. Sí, vale. Sí, para reconstruirla un poco. El pueblo no es muy grande, pero goza de algunos privilegios, ¿eh? Bueno, sí, claro. Cuenta con cosas curiosas, como por ejemplo el museo etnológico que se llama El Cubo. El Cubo. Y está ubicado en uno de los 9 lagares que antiguamente empleaban los habitantes para fermentar el mosto. Bueno, ahora en él se nos muestra una amplia colección de los utensilios que están relacionados con el cultivo de la viña y con la obtención del vino. Esto es muy interesante, en estos pueblecitos que conserven esos utensilios, esas herramientas y que las almacenen o que las exhiban, que las expongan en lagares. Esto gusta mucho de visitar. Esto está muy bien. Cuando acudes a estos sitios. El turismo rural tiene una oportunidad con estos vestigios del pasado. Claro, nos muestran pues a lo que se dedicaban antiguamente. Eso es. Y este museo se complementa además con otra casa que se llama la Casa del Cirujano Barbero, y en esta a lo que se dedican es a instruirnos acerca de la agricultura de secano, la ganadería y la madera, que son las tres actividades económicas principales del pueblo. Y nos habla también de un pasado muy antiguo, porque cuando los cirujanos también eran barberos, era más o menos por el siglo XV, XVI, o sea que el pueblo ya tiene su historia. Tiene su historia, tiene su historia, o sea que en la Casa del Cirujano Barbero... Ahí también. Nos instruyen sobre ganadería, sobre madera. Tiene su archivo, tiene su memoria. Sí, nunca mejor dicho. porque también tienen un archivo histórico. ¿También? Sí, pero está ubicado en lo que era antiguamente el ayuntamiento. ¿Y lo van a repartir ahora? ¿Van a mandar...? No, no piensan moverlo, ¿eh? Porque además es uno de los pocos archivos históricos municipales de la Comunidad Valenciana que se conserva completo. ¿Completo? Así que sería un error ahora empezar. O sea, que tiene muchos siglos de antigüedad. Tiene muchos siglos. Bueno, pues muy bien, muy bien. Y antes de abandonar el pueblo, también tendríamos que visitar dos asentamientos ibéricos y un yacimiento de fósiles de dinosaurio, que se encuentra ahora mismo en estudio. Pero tenemos de todo, tenemos yacimientos ibéricos, fósiles de dinosaurio. Vamos, allí podemos echar el día, ¿eh? Sí. O sea, que los 87 habitantes están muy entretenidos. Están entretenidos porque tienen que conservar todo esto que muestran a los turistas. Nos parece muy bien. La Puebla de San Miguel, cerquita de las provincias de Cuenca y Teruel, y con un pasado antiquísimo, como habéis podido escuchar, con yacimientos ibéricos, con huellas de dinosaurios, con archivo propio, archivo municipal antiquísimo, con museos, centro además de aprendizaje sobre tareas, las antiguas tareas sobre rurales, las tareas de los habitantes, una iglesia del siglo XVII, una ermita perfectamente conservada de finales del siglo XVII, de 1700, y además, pues bueno, un entorno natural fantástico con un sabinal original precioso. Claro. Si vamos en agosto, por ejemplo, les encontraremos celebrando las fiestas en honor a San Miguel y a la Purísima. Que se reúnen el mismo día todos porque si no... Claro, sí, pero San Miguel también lo celebran luego cuando corresponde, el 29 de septiembre. Muy o sea, bien. Este repiten. O sea, que hacen doble fiesta. Que para eso es el patrón, sí. O sea, que son verbeneros. Son muy verbeneros. Bueno. Porque también cuentan con la romería de Santa Quiteria, claro, que finaliza fuera del pueblo, realmente en la olla de la Carrasca, que ya pertenece a Teruel, que sí, es donde se encuentra esta ermita, pero ellos la consideran suya y acuden todos los años. O sea, que hacen linde con Teruel. Sí. Bueno. Se hermanan. Pues. Muy bien, hombre, supongo que en verano la población se, por lo menos se dobla. Se multiplica, sí, por claro, supuesto. Claro, porque para reunir luego y contratar a la orquesta... Hombre, tienen que ser unos poquitos más, ¿no? Si no les sale muy caro. Claro, hombre, por lo menos que sean 200 o 300. Claro. Claro, para bailar y todo que eso. Que haya parejas suficientes. Claro. Que si no es un aburrimiento. Claro, es que si vas a una verbena de estas y ves que solo hay solteros y mozos... Ya, te vienes un poco abajo. Bueno... Y te contaré que entre los platos más degustados hombre, de la vamos, zona... vamos a comer un poquito, hombre, vamos a comer este un poquito. En esta ocasión son muy humildes, ¿eh?, en la comida. Pero, hombre, ¿en Valencia? Bueno, pues lo que más se da en este lugar son las gachas, las migas... Pero con eso a mí ya me vale. Los asados. A mí ya me vale con eso, Macarena. Pero me... además destacan, hombre, te tengo que contar, amigas, que destacan unos productos autóctonos, como sí, por ejemplo algunas variedades de manzanas que sí, tienen nombres muy atípicos. Sí. Como por ejemplo la Miguela, la García, la manzana Miguel o la Ricarda. O sea, tú puedes ir a la tienda del pueblo, al drugstore... Sí. Bueno, creo que allí no se llama así. Y decir, póngame, por favor, un kilo de Ricardas. Sí. O de Miguelas. ¿Cómo están las Miguelas hoy? Son más dulces, yo creo. Claro. Y te dice la tendera, pues hombre, las Miguelas las tengo estupendas. Y eso sí, puede indicar al foráneo, esto le puede llevar al equívoco. Sí, claro, puede crear claro, confusión. Porque claro, de María, dame unas Miguelas o cómo... ¿Cómo las...? ¿Las puedo tocar a ver si están maduras? Hombre, si te deja. Bueno, son las Garcías... Las Garcías. Las Miguelas y las Ricardas. Ricardas. Y las Ricardas. Las manzanas de la zona. Bueno, entonces primero vamos a comer las gachas, con las miguitas. A mí me encantan las migas en sí, cualquier variedad, de cualquier tipo. Y luego tenemos los asaditos. Los asaditos. Ahí en montaña, pues siempre saben mejor. Y la fruta para bajar la comida. Y unas ricardas para terminar. Que si no, se hace muy pesado. La ricarda, pues también la podemos hacer caramelizada, ¿eh? Sí, o al horno, asaditas. Al horno también, sí. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Pues os ofrecemos un ratito de cine con don José Manuel Escribano, excelso crítico cinematográfico. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, aquí bueno, estamos. Qué bien, viene usted ya vestido de primavera, ¿eh? Hombre, sí, es que hoy, en todo este día y esta noche incluso, se nota ya un poquito más de sí, calor. A lo mejor esta es la definitiva y nos metemos ya en el calorcito, ¿no? Pues ojalá, oiga, ojalá, porque yo ya no puedo más con este invierno, ¿eh? Es yo estoy a punto de dejarlo todo para tomar los hábitos. No sé si franciscanos o dominicos. Sí, bueno, en fin, hay que tener un poquito de paciencia, Juan Antonio. Mira, venía yo pensando antes sí, en las cosas de la academia, esta del cine español. Las cosas que pasan. Pues hay que tener paciencia. Acaban de nombrar nada menos que una directora general de la academia. Eso es malo. No, eso es bueno. Doña Ana Arrieta, que lleva ya muchos años trabajando con la academia, sí, tiene su propio despacho, en fin. No, hombre, porque eso va a darle un puntito de profesionalidad, ¿verdad? Está muy bien la presidenta de la academia, Mercedes San Pietro, los presidentes van y vienen, pero hacía falta esto otro, ¿no? Un cuerpo un poquito más profesional. Una cosa ejecutiva. Claro, que se haga cargo de los asuntos de la academia de verdad. Los presidentes un poquito, pues, de florerillo, ¿verdad? Y luego, bueno, pues han tardado todos estos años, de manera que por eso digo que hay que tener paciencia, ¿no? Ahora parece que la cosa puede encauzarse un poquito. Yo tengo muchísimas ganas de que la Academia del Cine Español funcione bien, que los premios Goya funcionen bien, que todo el año sea una institución que verdaderamente sea un referente para nuestro cine, porque es verdad que hace falta si funciona y si es serio, si no, no. Sí. Pero bueno, yo creo que se están poniendo los primeros pasitos, ya es hora. Venga, ese es nuestro deseo, que funcione muy bien nuestra querida Academia del Cine Español. Y nada, con los Goya, con las cosas y venga, premios para todos. Eso, en sus medallitas de oro y todas esas cosas. Hombre, qué maravilla. Tranquilos, que esto no es una psicofonía. Es un diálogo en japonés, como todo el mundo sabe. Sí, señor, versión original pura, como debe ser. O nadie sabe. Nadie sabe, esto nadie lo sabe. Esta es una historia tremenda, Juan Antonio, por eso se llama Nadie Sabe. Nadie sabe. Por eso la traemos a la portada. Muchas veces traemos a nuestra portada esas películas pequeñitas que entendemos que hay que publicitar un poco porque se lo merecen. Esta es una de ellas, es una película, bueno, es una película de uno de los directores jóvenes del cine japonés, pero que ya está considerado pues como un joven maestro. Hirokazu Koreeda ha tenido ya éxito en distintos festivales. La película Nadie Sabe es la historia de cuatro niños, estos que se oía hablar hace este momentito. Los cuatro niños protagonizan una historia triste y una historia real, que es lo peor, ¿no? Y dicen que además es frecuente en Japón esa superpoblación que padecen, porque no hay verbo mejor allí, ¿no? 100 suicidios al día. Efectivamente, es algo tremendo. Bueno, pues es un pisito como de 20 metros, ¿eh? 20 metros cuadrados. Allí viven los cuatro niños con la madre. Con lo que se le da la razón a la ministra pues española. Pues casi que sí. O sea, se puede vivir en menos. En menos. Bien, es verdad que la madre ha tenido que meter a los niños en el piso, encerrados en las maletas. Eso sí. Para que el casero no se dé cuenta de que van a vivir 5 personas en ese cuartito, ¿no? Bueno, la madre lo que pasa es que es un espanto, es un auténtico pendón. Se marcha muy de vez en cuando y tarda en volver porque tiene sus asuntillos por ahí, hasta que al final no vuelve más y los cuatro niños se quedan solos en casa. Los cuatro niños, que el mayor tiene 12 añitos y la pequeña 4, una cosa verdaderamente tremenda. Bueno, pues los niños viven solos. Sin dinero, sin medios, les cortan el agua, les cortan la luz porque no pagan, tienen que ir a lavar a la calle, a malvivir como pueden, hasta que la tragedia de su vida se hace todavía mayor y entonces cuando los vecinos se dan cuenta de lo que está pasando en ese piso, que viven cuatro niños solos. Todo plasmado en unas imágenes duras, naturalmente, no puede ser de otra manera, pero no exentas de belleza ni de poesía. Una película que plantea, pues quizá una parábola, ¿verdad?, sobre el mundo moderno, sobre la incomunicación, la soledad, pero lo malo de esta parábola es que es auténticamente real. Esto sucede hoy, y esto hay que decirlo, es un auténtico aldabonazo en las conciencias de las personas. Nadie sabe la propuesta japonesa, y la verdad es que nos gusta tenerlo esto en portada, porque parece que de Japón solo viene la llamada, el vídeo asesino, y claro, y todo claro, eso, ¿no? Sí. Pero también viene a veces una ráfaga de puro sentimiento. Bueno, señor Cribano, que estamos en Cannes, que estuvo allí Woody Allen, hombre, que estuvo Sharon Stone. Han estado y están todos, porque ¿cómo no vamos a ir a Cannes si es que hay que ir, ¿no? Sergio López, todo el mundo, sí. Lo de Woody Allen, muy bien, ¿eh? Su Match Point ha gustado muchísimo. Parece que es una extraordinaria comedia negra, más negra de lo habitual, que veremos muy prontito ya aquí en España. De momento, el que ha venido ha sido él. Ha estado en Oviedo, ha estado en Madrid. Claro. En Oviedo ha dicho, además, que va a apoyar un proyecto de la Fundación Príncipe de Asturias para crear un espacio en la capital asturiana, un espacio de proyección y de promoción del cine independiente, del cine de autor, algo verdaderamente necesario y que nos llena de alegría. Bueno, allí en la sección oficial en Cannes, pues han gustado mucho algunas de las películas que ya han pasado, son todos grandes nombres. Donde la verdad miente, de Anton Egoyan, con Kevin Bacon y Colin Firth. Flores rotas, de Jim Jarmusch, nada menos que con Bill Murray, Sharon Stone, como tú decías hace un momentito, Jessica Lange, Julie Delpy, Tilda Swinton, un reparto sensacional. El Niño, la película de los hermanos Dardenne, también ha gustado mucho. Historia de violencia, de David Cronenberg, con Viggo Mortensen, William Hart y Ed Harris. Y también Caché, de Michael Haneke, el director alemán, ha sorprendido con una película que de momento al público francés le ha parecido incomprensible. Seguramente que es una película difícil, con Daniel Auteuil y Juliette Binoche. La verdad es que han gustado menos las películas de Gus Van Sant, de Lars von Trier, Manderley, porque parece que es una especie de segunda parte de Dogville y por lo tanto no tenía tanta novedad, pero de todas maneras cine de altísima categoría en Cannes. El premio va a estar muy reñido este año. Bueno, la cosa esta de Lars von Trier, sin escenario alguno, ¿eh? Nada, nada. Un escenario negro, las casas y las calles pintadas en el suelo. El absoluto minimalismo. Dogville era una película de extraordinaria belleza, muy difícil verdaderamente, no era fácil estarse dos horas y pico viendo esas escenas, además de muchas de ellas muy duras, ¿no? Sí. Y parece que Manderley va por el mismo camino, pero de todas maneras habrá que verlo. Habrá que verlo. Lars von Trier, que está en esa fase de la vida donde hace ya lo que le da la gana. Exactamente. ya pasa hasta del dogma. Hasta del dogma, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de la India porque estrena 900 películas al año. Sí, señor. Es el mayor santuario del cine en el mundo. Es verdad. Y bueno, hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocerlo. Y en estos momentos, en estos días, Bollywood, que es como le llaman aquello, Bollywood, el Hollywood de Bombay, está en España. Está en España. Acaba de empezar el cuarto festival, una edición nueva del Image India, Image India. Hasta el día 22 va a estar aquí en Madrid, en los cines Cristal y Bellas Artes, pero luego va a pasearse por otros rincones de la geografía española, como no puede ser por menos. La muestra la forman 36 películas. A partir del día 23 de este mes estará en Valladolid, en junio irá a La Coruña y en julio estará en Santander. Fernando Colomo, nuestro director de cine hispano, que es el presidente de esta asociación hispano-india o hispano-hindú, dice que intenta conseguir que el cine indio se vea en España, pues por lo menos con una semana oficial todos los años, pero que también el cine español se vea en la India, y esto es lo mejor, que haya correspondencia, ¿verdad? Por su parte, Kwasi Abdurrahmin, que es el director del festival, ha destacado en esta ocasión el papel de la mujer en el cine indio, sobre todo en una retrospectiva dedicada al director Siam Benegal. Va a haber unas cuantas películas de Benegal, va a haber mesas redondas y va a haber también unas informativas sobre el mundo de Bollywood, el mundo del cine indio. También hay información para todo el que quiera y no pueda pasarse por Madrid o por Santander o por Valladolid en la página web www.imagineindia.net. Me comentaba un amigo que estuvo en la zona que el cine allí es como una especie de entretenimiento nacional. Claro que sí. O sea, van al cine, pero como si fueran a ver la tele. O sea, que se lo pasan pipa, se van allí, conversan, disfrutan. O sea, es un centro de reunión, el sí, cine. Sí, los indios van mucho al cine. Mucho, claro, mucho. Eso justifica esas 900 y pico películas estrenadas cada año. Pero que y hacen taquillazos, ¿eh? Claro que sí, porque además es que deben ver pues una, dos o tres películas nuevas cada semana. Algo sí, sí, sí. Que no hacemos los españoles ni de casualidad. Claro, entonces que llevemos películas nuestras allí a Bollywood, pues... Hombre, es estupendo. Dice, claro, cuando llegue allí al Almodóvar, dice, ¿qué será esto? Ese cine exótico. Qué raro es este hombre, ¿verdad? Claro, claro. Aquí que estrenamos, ¿cuántas películas españolas, señor Cribano? ¿70? Sí, el año bueno, 70. El año bueno, 70. El año bueno, claro. Sí, hacemos más, pero no estrenamos más allá. Bueno, somos una especie de cinésculo. Comparado con esta superpotencia, desde luego. Desde luego. Bueno, pues vamos a pedirle al ratocito Pérez, ¿verdad? Que nos, ay, sí, sí, que bueno nos envíe es muchos estrenos cinematográficos. Sí, sí, cómo me gusta. El ratón Pérez, además se va a dar la mano con Shrek, que son dos personajes deliciosos. El ratón Pérez, que es un personaje español, nació en la pluma del padre Coloma, ya a finales del siglo XIX, se publicó a principios del 20, y es ese ratoncito que nos deja unos euros cuando se nos cae un diente, ¿no? Bueno, pues va a comenzar inmediatamente el rodaje de Pérez, el ratoncito de los dientes. Es una película argentina, la van a coproducir Patagonic Films y Filmax, la productora española. 2 millones de euros se van a gastar y van a mezclar acción real con animación en tres dimensiones. La va a dirigir Juan Pablo Buscarini, el guion es de Enrique Cortés, y produce Pablo Bossi con Fabián Machei, un actor argentino, pero al que hemos visto en España en la serie de Un Paso Adelante, por ejemplo, ¿no? Joe Rigoli, antes desaparecido en Combate, pero que vuelve, debe ser un señor muy mayor, pero tiene ganas todavía de salir a pantalla, y Ana María Orozco, que es nada menos que Betty la Fea, la protagonista de aquella serie de televisión. La película cuenta la historia de dos chavalines y el ratón Pérez, que va de susto en susto porque tiene que cumplir con todos los niños y muchas veces no puede. Y por su parte Shrek, pues también es novedad porque para el 2007, este proyecto es un poquito más largo, se va a estrenar la tercera parte. Jeffrey Katzenberg, el ejecutivo de DreamWorks, ha revelado parte del argumento. Resulta que Shrek y Fiona no quieren reinar, no quieren de ninguna manera ser los reyes, así es que los padres de Fiona les encargan encontrar un heredero. Y el heredero que encuentran es nada menos que el joven Artie, que no es otro que Arturo, el rey Arturo. Aquí, por lo visto, se mezcla todo. Así que mientras Shrek, el burro y el gato con botas se van a buscar a Arturito, Fiona tiene que quedarse en su casa defendiendo el trono porque el príncipe encantador este de la segunda parte quiere ser rey. Pues está mal. Que no está mal, ¿eh? Pasiones, aventuras y el gato con botas, que es lo más importante para nosotros. Bueno, y ahí está Antonio Banderas, claro. Naturalmente. A ver qué hace. Bueno, pues un saludito para Gonzalo Suárez, ¿verdad? Hombre, un saludito, pero por todo lo alto. Acaba de presentar, el lunes, presentó en el espacio del Círculo de Lectores, presentó su autobiografía o su libro de memorias. No se sabe bien porque con Suárez todo es un poquito original, es casi una novela. El hombre que soñaba demasiado, lo ha editado Plaza Janés en el sello Areté, y la verdad es que el libro es una auténtica delicia, como lo es también el propio personaje. Periodista, escritor, cineasta, títulos de Gonzalo Suárez son Ditirambo, Epílogo, Remando al Viento, Don Juan en los Infiernos, La Reina Anónima, Mi Nombre, Sombra, El Detective y La Muerte, es decir, títulos todos ellos fenomenales. Lo que hace Gonzalo Suárez pues es un repaso a su vida, empezando cuando él era pequeñito y era su padre el que apuntaba en un diario las fechorías que él hacía, y luego pues un relato lleno de recuerdos, lleno de sueños, de inteligencia, de buen humor y de películas. La verdad es que un libro absolutamente recomendado. Gonzalo Suárez, El hombre que soñaba demasiado. Con 70 espléndidos años, sí, Gonzalo Suárez, yo recuerdo una de las tardes más divertidas que yo recuerdo fue la presentación del libro de Juan Carlos Laviana. Es cierto. Nuestro querido Juan Carlos Laviana. Es cierto, allí estuvimos juntos, sí. Claro, ¿cómo presentó ese libro? Sí, con el whisky. Con el whisky. Sí. Bueno, Gonzalo Suárez. Un personaje. Sí, le queremos mucho. Ah, por cierto, que ya tengo la tienda de campaña Gansa, que te cagas, de 3 plazas. ¿Tú tienes ya los seguro de dormir? Todavía no, primo. Oye, ¿dónde me has dicho que están campeando? Vamos, a 2 kilómetros de Benicá, se han dado toda la pena del festival. Bien pudiera parecer lo de la portada, porque el sonido es lo mismo. Es que están hablando en el supermercado. Pero no, claro. Esto no es japonés. No, esto no es japonés. Esto es español. Sí, señor. Porque tenemos producto patrio hoy. Sí, hombre, vamos a hablar de otra película española. Están llegando las películas de Málaga, en este caso, Tapas. Qué poquita taquilla hacen las películas españolas. Muy poca. Ya lo comentábamos el otro día. Es un completo desastre. Pero es que es verdad. En fin, cuando repasamos la taquilla, como saben nuestros amigos... Pero es que están un ratito, están una semana. Nada. La taquilla es uno de los vectores que llenan nuestro Super 10, ¿no? Bueno, pues hace ya 4 o 5 semanas que no hay ni una sola película española entre las 10 y sí. casi ni entre las 20 primeras. ¿Se fue mal adentro? Eso es. Y ya está. Nada. Reinas un poquito. No se hace taquilla. La verdad es que el cine, estamos en lo de siempre, ¿no? El cine americano llega con tanta fuerza, con tanta publicidad y con tanto aparato que es verdaderamente imbatible. Las salas estas multicine que tienen 24 sí. o 3.000 salas de exhibición. Tienen obligación de poner, ¿no? No, todas las salas, todas las pantallas tienen obligación de cubrir su cuota de cine español y comunitario, es decir, cine europeo. Pero ponen y retiran. Y además los americanos, como ya naturalmente se saben esto, están cada vez más trayendo películas americanas rodadas en Europa, con sello europeo, que ya es el verdadero colmo, ¿no? Con lo cual, en fin, echa la ley, echa la trampa que se dice siempre. Bueno, pues acabaremos en la tele. Acabaremos en la tele, como decían los mandamases americanos, ¿no? Bueno, pero vamos a ver Tapas, ¿qué tal viene? Sí, Tapas es la película de José Corbacho y también de Juan Cruz. la ha producido Julio Fernández junto con Luisa Matienzo. El guión es de Corbacho y también de Cruz. ¿Homo Zapping? Sí, el de Homo Zapping. El de Homo Zapping. Efectivamente. Y los protagonistas principales son Ángel de Andrés, Elvira Mínguez, María Galiana, Rubén Ochandiano, Alberto de Mendoza, Darío Paso y Alberto Jolí, que también sale un momentito. Bueno, pues nada menos que la Biznaga de Oro a la mejor película en Málaga, premio de interpretación para Elvira Mínguez, premio del público. Todos estos premios avalan este debut de Corbacho y de Cruz en la pantalla grande. Y digo todas las veces y de Cruz porque José Corbacho eclipsa totalmente a su colega, ¿no? Como si hubiera llevado él toda la responsabilidad de la película, que yo no creo que sea así del todo. Lo que pasa es que la misma precedente popularidad de Corbacho como colaborador de Buenafuente y como director, como muy bien decías, de Homo Zapping, programas ambos de absoluta actualidad en la televisión, pues le hacen ir un poquito por delante de su colega, pero la película es de los dos, de Corbacho y de Cruz. Bueno, Tapas cuenta la historia de un grupo de personas que van y vienen y a veces entrecruzan sus caminos en un entorno periférico de una gran ciudad. Aquí es Hospitalet, pero podría ser cualquier otro. El argumento y también los personajes tienen vocación de universalidad y solo existe ese referente pues porque es el que los guionistas conocen de primera mano. Casi parece que no han tenido que inventarse nada, solo mirar y retratar las calles, los transeúntes, los pequeños comercios, el bar, hasta el interior de las casas, levantando esas tapas a las que también alude el título. Bueno, pues los personajes, Lolo es el dueño del bar, está gordísimo el hombre, suda la camiseta mientras atiende la barra y mete prisa a su mujer que se pasa el día en la cocina. La mujer, enseguida nos damos cuenta, está hasta el gorro del bar, de la cocina y del marido. Doña Conchi es una anciana que está mucho en la calle y que vive con su esposo más anciano y más enfermo que ella. Doña Conchi asombrosamente se gana un sobresueldo importante con sus negocios clandestinos y eso le permite dar a su marido todos sus caprichos y cumplir todas sus voluntades. César y Opo son dos chavalotes que trabajan en el supermercado del barrio, los que oíamos hace un momento, y bueno, pues ellos tienen sus ilusiones. A César se le da muy bien la electrónica y quizá ponga un taller de reparaciones. A Opo se le dan muy mal las chicas y a lo mejor un día se come algún rosco de los que a él le apetecen. Esas cosas ya se sabe que no son fáciles. Como tampoco es fácil que Raquel rehaga su vida. Lleva su tienda de comestibles bastante bien y su divorcio bastante mal. Ya no es una jovencita, está sola y no encuentra mucho consuelo ni en su cama ni en su ordenador. La verdad es que la vida de casi todas estas personas es bastante triste. La de Opo no, la de Opo es estupenda, lo pasa fenomenal. Pero de todas maneras nunca deja de entreverse un rayito, aunque sea débil, de esperanza. Corbacho y Cruz dejan una puerta abierta a la confianza en el futuro. Los mayores, que verdaderamente ya no lo tienen, pueden elegir su despedida. Los jóvenes seguramente madurarán a golpe de calendario. A Raquel, pues puede que el Messenger le traiga al fin un novio de Allende los Mares, qué cosas más raras se han visto. Y Lolo, pues hombre, Lolo lo mismo verá su bareto convertido en una referencia culinaria, merced a su chef oriental, y quién sabe si volverá a gozar de las delicias conyugales. Bueno, un poquito de esperanza y también un algo de humor. Cruz y Corbacho han sabido darle a su historia un matiz completo de humanidad. Y ya se sabe que las personas a veces damos pena, pero en bastantes más ocasiones damos risa. Por eso no tenemos por menos que sonreír con las ocurrencias de los personajes, bien trabajadas y dosificadas a lo largo del guión, pero sobre todo tan reconocibles que no nos cuesta ponerle nombre y apellidos de nuestra propia experiencia, a veces tan cercanos que pueden ser los de cada uno de nosotros. Así de auténticas son estas historias. Y esta es la mayor cualidad de esta película, que si no es todavía una obra redonda, porque, hombre, aún deja ver algunas costuras inexpertas, sí que resulta verdaderamente prometedora como inicio de una carrera, que los autores ya saben que no será fácil, y desde luego muy estimulante en sí misma por esta cálida cercanía del guión y también por las estupendas interpretaciones de todos en general y de María Galiana, Rubén Ochandiano, en un papel por fin mucho más tierno que las ferocidades que le ofrecen habitualmente, y sobre todo Elvira Mínguez, una actriz potentísima, toda honradez, toda calidad y toda fotogenia. Bueno, pues a la espera de mejores acontecimientos, aquí tenemos nuestra principal arma, el costumbrismo. El costumbrismo, sí señor. Además, este costumbrismo español que se nos da tan requete bien. Y que tanto nos gusta ver. Que tanto nos gusta y que Corbacho y Cruz le dan un toquecito muy especial y que yo creo que merece la pena. Bueno, pues la mejor oferta de cine español hasta ahora, Tapas. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana. Puesto número 10. Bueno, en el 10 está La intérprete de Sidney Pollack con Nicole Kidman y Sean Penn. Lleva 4 semanas y va bajando, me parece que se nos va. Número 9. Número 9, Samaritan Girl, la chica samaritana, un caso excepcional, Juan Antonio. En 395 ediciones de nuestra lista de éxitos, nuestro Super 10, es la primera vez que un director tiene 2 películas en la lista al mismo tiempo. Este es nada menos que el coreano Kim Ki-duk. La película la protagonizan Kwang Ji-min y Seo Min-jeon y es una auténtica preciosidad. Samaritan Girl. Número 8. XXX2, estado de emergencia. La ha dirigido Lita Majori y la protagoniza Ice Cube. 2 semanas y bajando. Número 7. Esta es la película de la semana, como no podía ser por menos. Todo el mundo ha ido a verla ya. El Reino de los Cielos, la película épica, la historia de las cruzadas de Ridley Scott, con Orlando Bloom y Eva Green de protagonistas. Primera semana en la lista. Número 6. El hundimiento, repite posición la película de Olivier Zwiegel y lleva 12 semanas en la lista. Número 5. Ha bajado un poquito La dama de honor de Claude Chabrol. Es una película estupenda, como todas las del fenomenal director francés. La protagonista Benoît Magimel y Laura Smet y lleva 4 semanas en la lista. Número 4. La otra película de Kim Ki-duk, Hierro 3, otra película sensacional, tiene fuerzas para subir todavía un puestecito y lleva 5 semanas con nosotros. Escribano de bronce, número 3. Aquí ya no hay variación, en el podio parece que están las mejores. Entre copas, de Alexander Payne, con Paul Giamatti y Virginia Madsen, 12 semanas en la lista. Escribano de plata, número 2. Las tortugas también vuelan, de Baman Gobadi, una película tremenda pero imprescindible. 8 semanas y repite segundo lugar. Mejor película de la semana, Escribano de oro, número 1. La de siempre, Million Dollar Baby, la chica del millón de dólares, de Clint Eastwood. La chica es Hilary Swank, también está Clint y también está Morgan Freeman. 15 semanas en la lista. Fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Así que vamos a repartirnos estas tapitas. ¿A usted qué prefiere? ¿Una croqueta de pollo, a lo mejor? Me gusta, sí, sí. ¿Un poquito de sepia? Sí, ensaladilla. ¿Un salmonete? Oh, salmonete, muy rico. ¿Ensaladilla rusa? ¿O ensaladilla nacional? No, no, rusa, rusa, crema onesa. La rosa de los vientos en Onda Cero. Martita Sánchez, Patrimonio Nacional, ¿verdad, Martín? Sí, hombre. Hombre, hombre, es muy mona Marta Sánchez, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, 1,66. 1,66 y está muy bien. Muy baja, muy baja. Un bellezón, un bellezón. Esperada, 1994, yo tenía en el Pizza Hits, yo lo recuerdo yo. ¿En el Pizza Hits? Ah, esa es la música que usa él para su sección. Uy, me habéis cogido. ¿De dónde saco la música, los recopilatorios? Bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando se presentó Marta Sánchez en Sociedad. Hombre, ella participó en los programas estos de jóvenes talentos. Uh-huh, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama aquel programa? ¿Aplauso? No, Gente Joven. En Gente Joven, como cantautora. Sí. Pero luego apareció como solista del grupo este, ¿cómo se llama el grupo este? Ole. Sí, sí, apareció en febrero de 1986. Ah. Claro. Todos seis. Cantando una canción, además la canción universal de la Segunda Guerra Mundial, la que adoptaron soldados de uno y otro bando, Lili Marlene, y bueno, pues salía ahí en febrero del 86 cantando, y dice, la joven madrileña salía ahí, pues muy mona, muy bien, muy bien. Martita Sánchez, desde aquí, nuestro recuerdo emocionado. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos a por esos correos, vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Vamos, que nos vamos. Bueno, por cierto, ¿has visto el toro de Osborne, que ya no es toro? Ay, pero ha quedado buenísima. A mí me ha gustado mucho. Pero ¿cómo pueden hacer eso? Hombre, ahora es una vaca. El toro es el toro. Ya, pero bueno, le han puesto, ¿no? Ubres. Unas ubres de latón. Oye, pues ha tenido un momento cambio de existencia. Ya. Muy radical. ¿Dónde está ubicado el toro? No, por saber. Sí, por estar en Cáceres o por ahí, ¿no? Sí, creo que sí. En la carretera, exactamente, no sé. En la carretera. Lo puedo buscar un momentito. Está en la carretera. Está. Creo que hay unos 300 toros de Osborne. Y si esto se empieza a prodigar, vamos a acabar mal, ¿eh? Sí. Claro, tendrían que hacer mitad y mitad. Exacto, 150 toros, 150 vacas, claro, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Pues tenemos a Luis, que dice que en las primeras apariciones de Juan Ignacio Cuesta comentó que había visitado Medinazará y que iba a contar algunos secretos que había descubierto. Entonces, Luis ha quedado con la intriga y no sabe si es que no lo ha escuchado o es que realmente Juan Ignacio todavía no ha comentado nada. No ha comentado nada sobre los secretos descubiertos por él en Medinazará, cerca de Córdoba. Bueno, pues es que Juan Ignacio es así. A Juan Ignacio no se le puede presionar. O sea, si él cuenta una cosa en enero y luego la recuerda al cabo de dos años, pues porque él es así. Él lleva su propio ritmo. Lleva su propio ritmo, tiene su agenda. No hay que estresarle. Entonces, a Juan Ignacio nunca se le pide nada, se le deja hacer. Él llega, cuenta sus cosas, los templarios, la planta octogonal, el símbolo, el monumento a los masones dos siglos antes de su aparición, la canción, el recitado, en fin, Juan Ignacio es así, por eso le queremos tanto. Y por último, Luis, te quiere felicitar por el pasaje que dedicaste a Abderramán III. Pues ese día estaba yo muy perjudicado, ¿eh? Estaba yo con fiebre y con una gripe tremenda. Y duró menos de lo que tenía que durar el pasaje. La verdad es que lo hicimos con mucho cariño. Abderramán III fue el personaje más importante de la península ibérica en un siglo difícil, el siglo X. Así que, nada, siempre tiene un pasaje muy merecido Abderramán III. Y bueno, aunque estábamos con gripe y con fiebre y todo eso, pero salió bastante bien. 535. 535. La carretera. Es el punto kilométrico de la N630, ubicado entre las localidades cacereñas de Casar de Cáceres y Garrovillas. Bueno, pues antes hablábamos de Juan Ignacio, pues Martín sí, es pues un caso Martín parecido. Es un poco, sí. O sea, él tiene su agenda. Es el sucesor. Marca sus tempos. Sí. Entonces, el Casar donde las tortas. Sí. El Casar de Cáceres. Y Garrovillas. Hombre, ¿tú no has comido tortas del Casar? Riquísimas, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Claro. Pues sí. Yo no, a ver si me enviáis un poquito. Ah, pues mira. Pero nosotros no. Uy. ¿No? Que nos los envíen de allí. No, de esas no. Claro. Bueno, ya, entonces. Sí, ya puede. ¿Ha quedado aclarada la ya duda? Ya puede, sí. Bueno, en Cáceres, ¿no? 135 de la N630. Muy bien. Sabía yo que tenía que decir algo más todavía. Pues Pedro dice, el objetivo de mi carta es agradeceros a vosotros como creadores y punto de difusión de contenidos culturales el apoyo que dais a todos los seguidores que ponen a disposición del público vuestros programas en sus páginas personales. Y para terminar también dice que sería genial que se hiciera llegar este mensaje a la gente, que se informen y conozcan sus derechos y sus responsabilidades en este tema y no dejen que otros, como las sociedades de gestión, que solo velan por sus propios intereses, opinen por ellos. También quiere invitar a todo el mundo que tenga algo que decir o aportar al respecto a participar en el documental Todos tus derechos reservados. Todos tus derechos reservados con página web. Sí, ahí, la página web es www.todostusderechosreservados.com. ¿Y esto qué es, Martín? ¿Lo del software libre y todo eso? ¿O lo de los contenidos en Internet? Sí, bueno, exactamente lo que nos comentaba el oyente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el caso de un particular, ¿no? En particular de un profesor sí. que bueno, pues nosotros... habló de la red peer-to-peer y bueno, sí. Bueno, nosotros somos libres, intercambio de archivos. Nosotros lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Sin problema. ¿Verdad? Nosotros no tenemos ningún problema y todos los contenidos de La Rosa pues circulan libremente por internet. Y bueno, pues ahí están con sus pros y sus contras, ¿eh? Porque a veces cuando ponemos un pasaje a petición de muchos oyentes nuevos, pues enseguida claman, ¿no? Y digo, hombre, habéis repetido el pasaje. Exacto. Claro, pues ese es el, esa es la desventaja que nos plantea internet, que tenemos contenidos a lo mejor que pues, volvemos a utilizar al cabo de los dos o tres años, pero claro, como ha habido tantas miles de descargas, pues claro, lo siguen escuchando todos los días. Se lo saben de memoria, sí, sí, pero bueno. En la televisión ocurre lo mismo, también repiten películas, ¿eh? También. Y hay películas a las que todo el mundo nos gusta verlas una y otra vez, sí. Y cuando las repiten, sí. Oye, pues las vuelves a ver, incluso las tienes en vídeo. También repiten Verano Azul. Claro. Claro. Y nos gusta exacto, muchísimo. Claro. Serie. Bueno, V. Bueno, V no. V no la repiten. Pero vamos, nosotros tampoco repetimos muchas veces, si no, va a parecer aquí que repetimos. No, exacto. Claro, este año, por ejemplo, pues debemos llevar unos 24 o 25 pasajes nuevos, uh-huh. y repetidos creo que hay 12 o así, 11 o 12. Uh-huh. O sea que bueno, pues, está bastante bien. Y luego los versos son todos nuevos. Esa es una sección nueva de este año y debemos llevar pues unos 37 o por ahí. Así que mientras se cite la fuente... Eso es. Nosotros lo único que pedimos es que se cite la fuente y con eso exacto. ya es suficiente. Vamos con el correo de Katusha Cortés. Katusha. 24 años, dice, antes de nada, quiero felicitarte por tu estupendo trabajo en pro de la difusión y el cariño hacia la historia, fomentando un conocimiento tan imprescindible como maltratado por malos profesores y peores libres. Con toda mi modestia, te escribo como gallega que soy para hacer una pequeña puntualización. Tú comentaste que Isabel y Fernando reciben el apoyo del rey Alfonso de Portugal y de buena parte de las ciudades andaluzas. Sí, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Quinto de Castilla también. Si bien es verdad que muchos nobles gallegos se unieron a la iglesia galaica y su abanderado, el arzobispo Fonseca, en el reconocimiento de Isabel, claro. También es cierto que se formó otro bando que apoyó a doña Juana durante la guerra civil, entre los que destacaría Pedro Álvarez de Sotomayor, sí. Pedro Madruga, sí. Otros nobles mantuvieron su beligerancia como Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, y el aquí célebre, nos comenta Katusha, Pedro Pardo de Cela, cuyo enfrentamiento y posterior ejecución en Mondoñedo fue narrado épicamente en la obra O Mariscal de Ramón Cabanillas. Solo esa apreciación, con todo mi cariño y sin nada de acritud, Katusha. Hombre, Katusha, pero claro que sí, la recibimos de muy buen grado y efectivamente así ocurrió. Lo que ocurre, claro, queda para la historia universal, para la gran historia, pues el apoyo decidido de Galicia hacia Isabel I de Castilla. Claro que hubo grupos de defensa de Juana la Beltraneja en Galicia. Principalmente todas las defensas de Juana se centraron en Portugal y en Andalucía, pero también hubo en otras partes de Castilla, de León, de Galicia, y ahí fue esa guerra tremenda, esa guerra civil de 5 años, que dio como resultado que Isabel I se arrogó el derecho de ser proclamada reina de Castilla en compañía de su esposo Fernando de Aragón. Y bueno, pues esa es la historia grande que da para nosotros, lo que tú nos has contado, pues esa pequeña historia local, ¿verdad?, de algunos grupos de apoyo hacia Juana la Beltraneja. Pues Juanma Cortés dice, bien por Raúl Sugún, microrelatos, bien pasajes, secciones de escribano, tertulia en general, bien Fernando Rueda, un poco menos Pepín o al menos un poquito recortado, más Zona Cero y luego peticiones. Quiero un especial de cine de terror como el que hubo hace tiempo con Jesús Palacios, un poco más de información sobre las bandas sonoras que se usan en los pasajes de la historia, algún pasaje de la historia como en especial con personajes de ficción. Y luego que deberíamos retomar más a menudo la lectura de cuentos de terror de los grandes del género, como Poe, Lovecraft, Maupassant... Sí, bueno, pues tuvimos una etapa, además, muy muy longeva. Al principio, cuando éramos turno de noche, pues prácticamente estuvimos 3 años leyendo o recuperando los textos de Poe, de Lovecraft, de Guy de Maupassant, de Ambrose Bierce, los grandes, incluso hasta uno de terror, escrito por Alfonso X el Sabio. Tuvimos ahí una etapa muy muy muy maja, de 3 años con esos relatos. Pero bueno, ahora estamos con los relatos de los oyentes, vamos camino de los 150. Claro, o sea, da prioridad sí. a la imaginación. Hombre, y al alguna vez, estilo de los oyentes. Alguna vez recuperamos uno de esos viejos relatos narrados por Andrés Madrid, Bueno, pues en este momento estamos con los microrelatos de los oyentes, camino del 150 ya, 150 relatos enviados por vosotros, y bueno, pues ahí seguimos. En cuanto a lo de los pasajes con personajes de ficción, si no lo han solicitado mucho, en alguna ocasión lo tendremos que hacer. Y bueno, dar información sobre las músicas que ponemos en los pasajes es tarea imposible. Hombre, lo podríamos hacer, pero necesitaríamos media hora para dar referencias. Claro, es harto complicado. Es muy complicado, sí. Bueno, Nacho Palomar desde Londres dice: no pude entender a la gente que se queja de Pepín. A mí me parece lo más original que he oído en muchísimos años. Veo en esta gente que se queja de él como un intento de querer parecer intelectuales y no admitir el humor en este programa. Este es un programa que toca muchos temas y entre ellos está el humor, porque lo mismo que habláis de historia, también podría alguien quejarse, por ejemplo, de los temas sobre la parapsicología por no creer en ella. Dice: no lo entiendo. Escuchar este programa no da al oyente ninguna especie de título que te acredite como una persona culta. Y bueno, pues es lo que decís, son 40 minutos a la semana, tampoco es tanto, así que se salten esa parte o que se vayan a otro programa. Quiere recordar además que el humor es un síntoma de inteligencia también, y conseguir decir las cosas que Pepín dice no está al alcance de cualquiera. Y lo digo porque lo he intentado. Bueno, pues nada, un abrazo para Nacho. Pero bueno, sí, es que el humor es así, igual que la Zona Cero, pues también tiene detractores. Para muchos amigos que escuchan el programa, pues estos asuntos del misterio sobran. Y deberíamos dedicarnos a la ciencia, a la divulgación de otras cuestiones, pero es que no, es que La Rosa de los Vientos es así, siempre hemos tenido humor. Desde el primer momento, desde el año 91, repito, cuando éramos turno de noche, la etapa de los muñecos, la etapa de Sombrita, hemos tenido pues personajes, de todo hemos tenido en este programa. Y ahora pues está Pepín, que por cierto, quiero aclarar, porque alguien piensa que a lo mejor el buque se hunde por estar Pepín. Ahora mismo, la tertulia Zona Cero del domingo y la sección de Pepín, Chispa y Muelle están tirando del carro. La tertulia Zona Cero tiene 197.000 oyentes, pero Pepín tiene 195.000 oyentes. Y nos dan una media muy saludable a La Rosa de los Vientos. Así que debemos estar muy agradecidos a los contertulios, a los miembros de las 4C y a Pepín por estar ahí apostando por La Rosa de los Vientos. La sección de Pepín Tres, Chispa y Muelle tuvo un EGM en diciembre de 180.000 oyentes y lo ratificó al siguiente con un crecimiento de 15.000, llegando a los 195.000 actuales. Así que yo creo que le está prestando un gran servicio a La Rosa de los Vientos la apuesta, la aportación de Pepín Tres. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que ir comentando. Y además que al programa siempre nos ha gustado los retos. Siempre. Si no, sería todo muy aburrido. Pero bueno, que ya está, que es lo que planteamos este año, esta es la opción que damos este año, es lo que ponemos en antena, 20 secciones diferenciadas, distintas, que están ahí para todos los gustos, para conseguir contentar y entretener a 200.000 personas, que son los oyentes que nos siguen. La Rosa de los Vientos goza de muy buena salud, afortunadamente, segundos en el ranking de audiencia. Ya sabéis que lo de la SER es inabordable, pero bueno, segundos en el ranking y pues muy bien. Después de un año de ausencia, regresamos para dar batalla, una última batalla, y bueno, pues la verdad es que estamos francamente contentos, tanto los directivos de Onda Cero como nosotros. Ha salido todo a pedir de boca. Y por eso os damos las gracias siempre, por esa fidelidad que demostréis hacia el programa. Roberto, hola. Este correo es para daros ánimos y deciros que el programa es estupendo. También quería comentarle al profesor Bacterio que respecto a los mandalas que comentaba que aparecían en los rosetones de algunas iglesias, tiene un ejemplo en Guadalupe, en Cáceres. Desde el claustro, en la parte visitable por el público, se ve un rosetón que es un mandala. Y nos envía una foto de internet Roberto en la que se ve de perfil y dice: no se ve muy bien, pero algo es algo. La verdad es que tiene razón. El monasterio Fortaleza, porque hay que llamarlo así, el monasterio Fortaleza de Guadalupe es un sitio digno de ser visitado, además en un pueblo donde no te lo puedes esperar, ¿no? Y de repente está ahí, es una construcción formidable, y hay que visitar la camarilla de la Virgen, y hay que visitar muchos lugares de interés que te los enseñan los monjes, y bueno, pues disfrutas de un día fantástico, así que yo recomiendo esa visita obligada al monasterio Fortaleza de Guadalupe, vais a pasar un rato más que agradable. Jaime Janer últimamente dice: se habla de que no hay novedades ni temas en torno a la parapsicología y ovnis. Y es que en la actualidad existe un nivel cultural mucho más alto que hace 20 años y la gente, al no haber pruebas tangibles, se desilusiona. Dice que cree que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos e intentar hablar de otros temas como civilizaciones antiguas, la Edad Media y sobre todo la ciencia cuántica, que es la aplicación de todo y que nosotros lo hacemos. Bueno, pues claro que sí, lo venimos haciendo hace ya 15 años y ves, pues por este amigo tendríamos que suprimir ya los temas de misterio. Y se despide diciendo claro. Viva Pepín. Pues mira, claro, es que hay gustos para todos y tenemos que estar o intentar estar bien con todos los públicos, con todo el mundo que nos escucha. Bueno, pues claro que sí, en los últimos 20 años el interés por los asuntos del misterio ha decrecido y lo tengo que decir yo, que aquí tenemos una parcela importantísima dedicada a esos menesteres. Pero es así, y de hecho os habréis dado cuenta que la tertulia Zona Cero va evolucionando y que ya introducimos otra temática, porque ya no hay mucho que contar, y cuando hay, pues bienvenido sea, y lo agradecemos, y lo analizamos, y nos emocionamos, pero es que es así, en los últimos 20 años este asunto del misterio ya no pita como pitaba antes, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, ahí seguiremos recordando por lo menos la historia con los expedientes del misterio, recreándola con los monográficos, y seguiremos discutiendo y pasándolo bien con la tertulia del misterio, ¿no? Con la tertulia de las 4C. Pero bueno, vamos a intentar agradar, como digo, a todo el mundo, y si que tenemos que hablar de ciencia cuántica, pues hagámoslo. Roberto dice que escucha el programa desde hace ya 6 años, aunque ha tenido alguna baja temporal de vez en cuando, pero que le alegra mucho escuchar todas las noches La Rosa de los Vientos y que para él lo peor de la semana sin duda es el viernes y el sábado, ya que como está acostumbrado a escuchar el programa todas las noches, pues estos 2 días le cuesta mucho conciliar el sueño. Y dice un apoyo a Pepín que nos hace pasar un buen ratillo. Bueno, pues nada, correos para todos los gustos, poliédricos, está muy bien, rosa.vientos@ondacero.es. Esto es Gente sin Escrúpulo, pero bueno, Martín Espósito, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué acontece en la humanidad? En India. En India ocurre algo. Hombre, donde el Bollywood este, ¿no? Sí, el Bollywood. El Bollywood, que puede parecer una... No, bollicao. Pero cosa, no. Sí. ¿No? Pero no. Sí, ya, no. Un poco erótica. No tiene nada que ver. Tiene el récord una película de estar en cartelera. ¿Mm? 500 semanas allí. ¿500 semanas? Una película de ¿cuál Bollywood. ¿Cuál es? No recuerdo el título, pero o sea, lleva 500 semanas. Pues mira que te lo he puesto fácil. O sea, lleva 10 años, casi 10 años en cartel. 500 semanas. Como el CAPS, ¿no? Claro. O sea, aquello es tremendo. Sí, sí. Sí. O sea, tú pones, es como si fuera La Ratonera. La ratonera. También. O sea, tú vas a Londres y siempre está La Ratonera. Fantasma de la ópera. Sí, pero sobre todo La Ratonera, que debe llevar desde los tiempos remotos. Y Los Miserables. Pues también. Pues allí en Bollywood está esto, ¿no? De 500 semanas. Una película allí que está batiendo récords. ¿Cómo este indio? De la India, claro. Deepak Sharma. Oh, Deepak Sharma. Deepak. ¿Esta qué le pasa? ¿Acaso es un fakir? Tiene una gran habilidad con los dedos. ¿Lleva enterrado 10 años? No. Tiene las uñas larguísimas. ¿Le salen anillos de bronce de los dedillos? No. ¿Colgajos extraños? ¿Colgajos? ¿Se ha dejado crecer los pelos de las orejas? No. ¿Pelos largos? Tampoco. No. Tiene una gran habilidad con los dedos. Sí, pero ¿cuál? Ya, Martín, pero si estamos hablando de... Sí, de nuevas tecnologías. ¿Y tiene habilidad con los dedos? Sí, no. ¿Con el móvil? ¿Con el teléfono móvil? Ah, con el teléfono móvil. Sí. ¿Lo hace con el teléfono móvil? Sí, lo hace con el teléfono móvil. Así es como ha logrado entrar en el récord Guinness. ¿Haciéndolo con el teléfono móvil? Con el teléfono móvil y su gran habilidad de los dedos. ¡Jolín! Es interesante. Un enigma, ¿no? ¿Eh? Va a aclarar mucho, ¿eh? Esto es para la tertulia ya casi. Claro, pues en eso estamos. A eso estamos llegando. Es un expediente de Bruno. Uno cada 86 segundos. Bueno, esto ¿pero es un récord absoluto. ¿Eh? Eso solo lo consiguen los conejos. ¡Oye! 6.000 al día. Venga, Deepak, ¿no? Venga, Deepak, anda. 182.689 sí, bueno, en un mes. Eso vamos. Ni Tony Blair. Estaba ya en la morgue, hombre. Mensajes de móvil. Eso es lo que hace. Ah, que envía mensajes de móvil. Eso es lo que hace. Sí. O sea, sí. Ha encomendado su vida. A esta sacrosanta misión. Exacto. O sea, contactar con todo el mundo. Darle al botón. Está decidida a enviar mensajes a todo el mundo. Pero exacto, a los que no conoce. No sabemos a quién ¿A quién les habrá enviado los correos? Pues a todos, internacionales y de todo hará. Pues un SMS a JJ Santos, por ejemplo, le puedes enviar también, uno. También. Claro. Seguro que a ti te ha llegado uno, Martín. Claro. No, de momento no, pero oye, podría ser que el próximo mes a lo mejor recibimos uno de estos 182.000, porque... Bueno, ¿y esto qué ha ganado con esto? Que ha ganado entrar en el récord Guinness. Y a él le ha supuesto pagar 99 rupias. ¿99 rupias solo? 1,98 euros. 2 euros. O sea, solo 330 pesetillas por todos esos mensajes. Sí, sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Le han hecho rebaja o algo? Pues sale barato. Es que tenía una tarifa plana, entonces tenía mensajes sin límite. Pero tan plana. Mira, mensajes sin límite. O sea, que ha arruinado la Telefónica India. Sí, casi, casi. No, bueno, en ocasiones hacen, ¿no? Te regalamos una semana de mensaje gratis. Ya, pero claro, no te da por ponerte ahí todo el día a darle, claro. Se ha enviado 100... Cada minuto, un minuto, 26 segundos, ya está escribiendo un mensaje. Ha escrito en un mes 182.000 mensajes. O sea, que ni comía. 182.000 mensajes. ¿Y cómo tiene el dedo este hombre? Escrito, los ha enviado, sería el mismo, no lo sabemos. Claro, claro. Bueno, la India es amplia, da para mucho. Sí, sí. Claro, no, tiene para enviar, ¿verdad? 182.000 mensajes en un mes, ¿será posible? Eso sí. ni mi sobrina, ¿eh? Hombre, bueno, hay un estudio realizado por la Universidad Australiana de Monash que habla de esos malos hábitos que pueden estar caracterizados por una baja autoestima. Ah, que tú envías mensajes porque tienes una baja autoestima. Exacto. Ahí tenemos dos tipos de personalidades. La de personas con baja autoestima que tienden a buscar cierta reafirmación en el uso de los teléfonos. Sí. Se sienten infelices y utilizan el móvil para entrar en contacto con otras personas. Bueno, ya lo vimos en el anuncio, ¿no? Que utilizando el móvil eres libre. Claro, exacto. O por el contrario, personas extrovertidas que, bueno, tienden a utilizar el móvil pues para quedar, ponerse en contacto con gente. El caso es quedar con alguien siempre, estar rodeado de gente... En plan, bueno, pues aceptación social, ¿no? Como los adolescentes que lo utilizan, pues en ese sentido. Bueno, luego están los famosos que se les ha pegado el móvil a la oreja. Es una enfermedad que hay ahora. Sí. Que tú ves a un famoso y va con el móvil pegado a la oreja. Y ya no se lo quitan todo el día. Es como una moda. Hasta que entran en taxi. O son mensajes entre ellos. Y aún así... Aún así y luego siguen. Van con el mensaje, o sea, con el mensaje no, con el móvil con el pegado a la oreja y van andando con el... Yo recuerdo uno, tú Silvia también, que iba con el transistor todo el día en la oreja, ¿verdad? Sí. Ibas andando por el barrio. Pero él sí escuchaba la radio. Eso sí. Claro, y la disfrutaba. Además era un buen oyente. Sí, mientras que en estos casos no, en estos casos son unas excusas que se buscan para no contestar hacer ver que están ocupados. Claro. Y luego lo que sienta fatal, hablando de móviles, es la cantidad de gente que está con el móvil y está mirándolo constantemente a ver si le llama alguien. Me da compulsiva y en el cine incluso ahí dándole, claro, la luz molesta, tienen que llamar la atención. En fin, ¿qué cosas pasan cuando llaman por teléfono? Como por ejemplo Adán, ¿no? Llama, bueno, suena el teléfono de Eva. ¿Sí? ¿Quién es? Le dice Adán, pues ¿quién va a ser? Adán, claro. Tenemos muchos casos también. Sí, se han hablado multitud de casos. Está ya practicando, está ya... Cuéntanos. Puedo hablar con Sergio, pero si tiene 2 meses, va a ser que no. Da igual, esperaré. Espero. Me quedo a la espera. Espero. Sí, me quedo a la escucha. Ya, falta nada para el show, el humor cotidiano de Martín Espósito, ¿eh? Ya está, a las puertas. Me quedo con los chistes de Gila y el teléfono, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto es gente sin escrúpulo. Deepak Sharma, capaz de enviar 180.000 mensajes en un mes. Y pagar solo 99 rupias. Es que yo, por ello. Yo creo que esta noticia no era la que vemos, ¿no? ¿No? Sí. No. Sí. Esta no era la que habíamos seleccionado, Martín. No, la penetración estamos llegando al 100% en penetración de número de móviles. Por ejemplo, tenemos los casos de Inglaterra, Italia, Suecia. Pero Martín, hay tantos móviles como personas. No huyas. Yo huyo. A ver. No huyas. ¿No habíamos cogido lo de la despensa del Saudí? No. El hindú. Que mandó 180.000 mensajes. Habíamos cogido lo del saudí que metió a la mujer en la despensa durante un mes porque no se quería casar con él. No, eso era lo que tú querías. Eso era lo que yo quería era tu venganza. Como director de este programa, sí, ¿no? Y otra cosa es lo que queréis vosotros. No. Es que nos has amenazado por una cosa que hemos dicho en la redacción a las mujeres de este programa. Claro. Ya os habéis revelado. Y has dicho, a ver si voy a hacer como el saudí de meteros en la despensa, sobre todo a mí. Particularmente. Ha sido mentar a Sara Zubi. Y entonces Zubi. Nos hemos quedado y hemos dicho, qué mal ha quedado eso. Claro. No, estoy muy muy enfadado, muy disconforme. Pero es que no entiendo por qué. Con vuestra actitud, porque si yo digo, vamos a hablar pero de... Pero si es que no lo estás entendiendo, Juan. Tú no has dicho que íbamos a hablar de eso. O sea... Nos has amenazado con eso. Hemos empezado... Van a perdonar a los oyentes estas pequeñas cosas íntimas. Hoy tienes una mala noche. Vamos a ver. Nada más llegar me habéis dicho, qué mayor estás. Sí, eso es cierto. Pero si lo estás, te lo tendremos que decir. Claro, y luego digo, Martín, los escrúpulos. Sí. Y claro, viene con los escrúpulos y digo, esta no. Digo, pues está la de las... Dice, pues saca la del hindú. ¿Y qué ha dicho? Se ha quedado como la del hindú. ¿Y qué ha dicho Sarazubi al respecto? Sarazubi está muy contenta porque está muy crocante esta nueva mercadería que le hemos traído. ¿Es el lenguaje hispanohablante? Hispanohablante, claro, por supuesto. Lenguaje hispanohablante, sí. Bueno, pues yo, claro... Claro, el efecto Pepín. Esto es el efecto Pepín. Amigos, estamos muy contentos, estamos muy felices, porque por fin podemos sumar a la fiesta del Despretine, de estos amigos moldavos que cantan en rumano, pues a ti te voy a canear, marginal, que eres un marginal. Te digo yo que saque el lado del saudí y me... Domingo contamos lo del Saudi, ¿no? Somos europeos, ¿y qué? Qué gran canción. Ya se va acercando el verano, se acerca la fruta. Bueno, pues aquí están Haiduk, Anonymous, Picasso, grandes artistas moldavos. Mira, llega el Festival de Eurovisión el próximo sábado. ¿Por qué no pensar, verdad, en una participación próxima de Ozón? Seguro que tendrían alguna posibilidad. Hombre, Ozón. O a lo mejor no. Despretine. Vamos a elegir europeo del día. Sí, ellos apuntan por Grecia, ¿eh? Grecia dicen que es una de las candidatas a llevarse la... ¿Pero qué dices, Martín? ¿Pero qué dices, Martín? No, no. Va a ganar, dicen, Suiza. Ah, Suiza. Bueno, no está mal. En internet las apuestas están por Suiza. Por Suiza. Sí. ¿Apostamos entonces? Bueno, no. ¿Y cuándo van a suprimir este festival? Oye. Pues esto... Llama a Van Gaal. Esto de Eurovisión algún día tendrá que acabar, siempre, ¿no? Positivo. Algún día. Siempre, o sea, llegará. Es un festival... Pero si va creciendo, pero si es un festival absolutamente... Obsoleto, quizá. Obsoleto, viciado, pero ¿por qué corrupto? Pero vamos a ver, Juan. Hay muchísimos países que han llegado al festival no hace mucho. Pero si se votan entre ellos. Tienen derecho a su oportunidad. Hoy he visto Andorra, por ejemplo. Ya, hombre, pero que pongan un tribunal popular, que pongan un jurado popular de expertos. Casi como en el metro. Que pongan un jurado de expertos. Claro, como hombre. En Nueva York. Expertos, porque esto de votar por teléfono. Hombre, supongo que es un negocio. Hombre, claro. Ah, pues sí. Pero, hombre, sí, por favor. Si Turquía siempre vota a Alemania porque hay 5 millones de turcos en Alemania, o y viceversa. Pues claro, así te lo pasas bien apostando. Verás cómo ¿sí? este va a votar por tal. Pero es que así Luxemburgo nunca tendrá una oportunidad. Uribarri hacía de maravilla, ¿eh? Adivinaba todo. Pero Luxemburgo ya gana muchas veces. No, muy mal, muy mal. Pues claro, cuando había jurados como tenía que ser, hombre. ¿Qué tiempos aquellos? Hoy. El abuelo. Menos mal, acaba la semana. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Europeo del día. Bogdan Georgescu. Hombre, Georgescu, está la vida. Georgescu. Bogdan Georgescu. Bogdan. ¿Qué le pasa a Georgescu? Estaba muerto. Muerto, entonces bueno, no le podemos elegir europeo. Bueno, vamos a desarrollar la noticia. Eso lo recuerda, que estuvo tomando un café con su hermano y que se despertó en la morgue. Su hermano de idéntico apellido. Sí, también, Georgescu. Resulta que... ¿Se despertó en la morgue? En la morgue, rodeado de mujeres muertas. Por Dios. Pero bueno, es el sueño de Drácula. Pues... me despierto por la noche y me encuentro rodeado de mujeres muertas. Aquello era un harén. El caso es que... Sírvase. Se le acercaba un hombre con bata blanca. ¿También muerto? No. Ah, este andaba. Sí. Se dirigía hacia él. Entonces, ¿qué hizo? Arrearle... ¡Oma! Ahí. Y empezó a darle. Y bueno, en fin. Al final acabó en el médico del hospital. Y él también, porque están examinando a ver qué fue debido a ese... Ah, o sea, que murió y luego resucitó. Sí. Exacto. Está vivo. Tenemos a Bogdan Georgescu. Le dio un colapso. Exacto. Cuando estaba tomando un café con su hermano. Y se despertó en la morgue. Y ahora las tenemos a los dos en el hospital del condado de Brasov. En Brasov. Rumanía. Y en eso que llegó el cirujano a hacer la autopsia y dijo... Me va a rematar, así que... Yo te pego. Entró pánico y pensaba que le iba a matar.